de Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco. Él es autor del libro lírico y profundo, que ahorita va a explicarnos de qué trata este libro. Biógrafo de Julio Goyen, que también nos va a platicar quién fue Julio Goyen. Y nos da muchísimo gusto recibirlo en un programa de Los Desvelados en esta noche, a Guillermo Aguirre. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Bien, Víctor. Me encuentro muy bien y mejor ahora que he tenido contacto con usted, de quien tengo la mejor referencia de usted. Gracias. Mismo en su programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí estamos haciendo enlace hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Es así. Estamos en Buenos Aires, a muchos kilómetros de distancia de Los Ángeles. De un extremo a otro de nuestro continente, pero afortunadamente tenemos la magia de la tecnología y, bueno, podemos hacer ese enlace con usted. Guillermo, este libro realmente es importante porque da a luz mucha información, podríamos decir que toda la información auténtica y verídica de un caso muy importante que fue la Cueva de los Tallos, ¿no es así? En efecto, es así. Y usted es el biógrafo de Julio Goyen, que fue uno de los protagonistas dentro de esta historia, ¿no es así? Efectivamente es así, Víctor. Ahorita nos explica quién fue Julio Goyen, cuál es el libro de lírico profundo, qué información viene ahí, pero ¿qué relación hubo entre usted y Julio Goyen para poder haber sido su biógrafo y poder recabar esta información de él? ¿Cómo no? Le voy a explicar, Víctor. Conocí a Julio, de hecho, Julio Goyen Aguado y yo tendríamos, en el caso de que él viviera, la misma edad, porque nacimos con días de diferencias en el mismo mes de septiembre de 1941. Ok. Julio fue empleado de la oficina de un comercio de, bueno, acá le llamamos oficina de comercio exterior, presentaciones extranjeras, que era, digamos, regenteado por mi familia, mi abuelo, mi padre. Ok. Al cual ingresé yo mismo a trabajar cuando tenía 18 años, a mis 18 años, y Julio Goyen ya trabajaba allí desde 2 años atrás, como lo que acá llamamos cadete. Ajá. Y bueno, pues allí nos conocimos. Por tener la misma edad hubo esa relación de conectarse inmediatamente, ¿no? Sí, sí, desde ya teníamos la misma edad y éramos los más jóvenes del personal y teníamos indudablemente una afinidad muy grande, porque Julio era una persona, lo fue toda la vida, hasta sus últimos días, que hacía amistades con una facilidad asombrosa. Ajá. Y bueno, pues conmigo lo hizo. Claro. Y acá empezamos entonces, yo voy a tratar de hacer todo lo sintético posible, porque la historia es larga. Sí. Pero voy a tratar de explicarle, Víctor, cuáles fueron las razones por las que Julio se inició, digamos, en el terreno, en el campo, en el escenario de la exploración. Claro. Vamos a decir esto primero. Ajá. Y esto es porque Julio era mormón. Su religión era mormón. Pese a que nació católico por su padre. Ajá. Él era nacido en el País Vasco, en España, pero llegó a la Argentina a los 5 años con sus otros 4 hermanos. Sí. Y se crió como un católico bautizado. Pero a los 13 años adoptó la religión de los mormones, debido a que tuvo una relación con una persona, digamos, que lo catequizó. Uh-huh. Y era un mormón hecho y derecho. Ok. Entonces, no sé, Víctor, el grado de conocimiento que tienen ustedes por allá. Sí. Los mormones están, de hecho, en la misma nación. Pero acá eran una cosa muy rara los mormones, de hecho, ¿no? Y era muy poco lo que se conocía de ellos. Entonces Julio me iba explicando, en fin, de qué se trataba, y lo que importa. Claro. La historia de los mormones, que tiene muchísimo que ver. Con la historia de la Cueva de los Tallos, o sea, se relaciona. Sí, se relaciona. Se relaciona mucho, porque los mormones sostienen que lo que ellos llaman el profeta, el creador de su religión, un tal Joseph Smith. Ajá. Dijo haber recibido la visita de un ángel que le anunció que en un cerro próximo había ocultos unos, digamos, libros. Ajá. Que más adelante se llamaron libros de Mormón, que solamente al parecer los vio Smith y unos 7 otros testigos se llamaron. Ajá. Y nadie los volvió a ver nunca, aunque se tiene noción de que de qué trataban, qué es lo que decían y cómo estaban escritos. ¿Este era un libro en especial, diferente? No, Cuando decimos libros, no podemos dejar de pensar en los libros actuales, digamos, en encuadernaciones o, en todo caso, lo que se parecía a los libros del Antiguo Egipto, por mencionar un ejemplo, claro, en papiros o lo que fuera, pero no es el caso. Okay. Acá se hablaba de inscripciones en láminas de oro. Oh. O sea, en vez de hojas de papel o algo, eran láminas de oro donde estaba escrito esto. Sí, esto es lo que sostienen los mormones. Ajá. Esto lo dicen oficialmente, ¿no? Sí. La historia sagrada de ellos, digamos, el equivalente a nuestra, digamos, en el caso de que usted sea cristiano, ajá, nuestro Nuevo Testamento, por ejemplo, uh-huh, o Antiguo Testamento también, este sería eso, ¿no? Uh-huh. El dogma, digamos, que ellos sostienen, que estos, digamos, libros, por llamarlo de alguna forma, existían y ahí decían lo que fuera. Ok. ¿Perdón? Sí, está bien. Bueno, ellos dicen los mormones que estos libros fueron traídos de Palestina, de la antigua Palestina, 600 años antes de Cristo, datan ellos, uh-huh, en un barco, lo cual ya empieza a meternos en problemas porque se suponía que por aquel entonces no existían barcos de altura con capacidad de navegar los océanos. Uh-huh. Pero el hecho es que más adelante veremos que sí, esto era posible. Y bueno, ajá, parece ser que los mormones han llegado a las costas de la actual Centroamérica, en todo caso lo que es la actual República del Ecuador, en tiempos remotos, y de ahí se extendieron y fueron avanzando. Después de muchas peripecias llegaron a establecerse en el este de los Estados Unidos, y después de muchas persecuciones y demás, debido a que ellos adoptaron las costumbres del lugar de donde provenían, uh-huh, polígamos, y eso les ocasionó muchos problemas, lo lincharon. Bueno, los mormones terminaron estableciéndose, usted sabe, en el estado de Utah, uh-huh, un lugar donde... Bueno, ahí en Salt Lake City. Uh-huh. En Salt Lake City, sí. ¿Qué pasa? Julio tenía, obviamente, en su cabeza, en su mente, en su espíritu, esta impronta, tenía grabada esta cuestión en la que creía firmemente. Okay. Entonces, los mormones le proponen a los miembros de la iglesia que se cultiven, que estudien, y Julio decidió, por su cuenta, dedicarse al estudio de los vascos. Uh-huh. Es todo un intríngulis, ¿no? Tanto la raza, si es que aceptamos que es una raza, su idioma y muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Los vascos son un gran signo de interrogación. Uh-huh. Digamos, en su proveniencia y todo lo demás. Se dicen cosas, pero bueno, no vamos a discutirlo acá. Uh-huh. Y Julio, entonces, se dirigió a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Te imagino que tenía 18 años. Claro. Y entonces empezó a pedir libros que tuvieran que ver con algo, digamos, vasco, lo cual no es nada fácil porque no había, digamos, mucho material. Mucha información. Libros escritos por un vasco que se había hecho ciudadano argentino, uh-huh, que se llamaba Florencio de Basaldúa. Ok. Este señor, era un hombre de amplísimos horizontes, había sido... Bueno, era ingeniero titulado, pero también era naturalista, era paleontólogo, era botánico, era filólogo, era una cantidad de cosas. Uh-huh. Había escrito unos libracos que Julio empezó a devorar. Wow. Sin orden y sin método. Él quería información de alguna manera, ¿no? Claro, y ahí encuentra que Florencio de Basaldúa tenía unas... muy locas para aquel entonces y tal vez todavía hoy, teorías acerca de la, digamos, transmigración, del origen de diferentes pueblos y cómo migraron en los continentes en tiempos muy remotos. Okay. Y Julio, bueno, pues empezó a devorar literalmente esto, encontró algún parangón con el tema de los mormones, ¿no? Por aquello de que venían de otro continente, y sí. En este continente, llamémosle americano, porque, bueno, era toda una cosa rara. Claro. Guillermo, déjeme hacer la pausa, un segundito, no se me vaya, y ahorita continuamos platicando con usted. Guillermo Aguirre con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. nuevamente con nosotros. Guillermo Aguirre, autor del libro Lírico y Profundo, biógrafo de Julio Goyen, nos estaba comentando, Guillermo, precisamente de que encontró información, Julio, de Florencio Basaldúa, ¿no? De algunas civilizaciones, cómo habían migrado de un lugar a otro. Efectivamente. Ajá. Pero lo curioso del caso es que Basaldúa no se limitaba a hacer o a repetir, en todo caso, una teoría de la migración de individuos de lo más aceptado, que sería del continente europeo, en todo caso, o africano, o asiático, hacia el americano, sino que lanzó la aventurada teoría de que la cosa había sido al revés, de que en realidad el continente llamado Atlántida, conocido como Atlántida o supuesto como Atlántida, ajá, al que se lo ubica habitualmente en el océano Atlántico, y generalmente se piensa que estaba ubicado en las llamadas columnas de Hércules, se diría la salida del estrecho de Gibraltar, sí, sí, sí, en el océano Atlántico. Pues Basaldúa pensaba otra cosa, él pensaba que este continente estaba en el actual océano Pacífico. Okay. Y que debido a cataclismos el continente se fue sumergiendo lentamente. Ajá. No fue un cataclismo de estos de un día para otro, sino que fue muy lento. Ajá. Y esto permitió o obligó a los habitantes de ese continente a que fueran en busca, digamos, de tierra sólida, no inundada, y sí, hizo que ocuparan la mayor parte de el subcontinente centroamericano. Particularmente me estoy refiriendo al actual territorio del Ecuador, aunque en realidad no solamente se refería a ese actual territorio, Pensari, sino también a otros limítrofes, ¿no? Claro. Incluyendo México también. Ajá. Esa es la teoría de Basaldúa. Okay. Bueno, entonces, imagínense lo revolucionario de este concepto. Porque él sostenía incluso que ellos colonizaron las altas cumbres Andes, que fue lo único que quedó, digamos que no quedó anegado, las aguas, y esa sería la razón por la cual estas civilizaciones conocidas, los incas, los mayas, y otras más, sí, se establecieron. Pero doy esas como ejemplos de los que fueron, de los que habitaron los puntos más altos. Claro. Voy a hacer una pequeña digresión. Julio Goyen en sus últimos años descubrió, uh-huh, la civilización, digamos, la ciudadela más construida en la mayor altura del mundo, en el cerro del Yungayaco de la Argentina, justamente a 6.000, que es el segundo más alto de América, a 6.000 metros de altura. Entonces volvemos a que, según Basaldúa, aquella gente se establecieron, y esta es la razón de esas magníficas construcciones en las alturas, justamente, los cultivos de que te conocen, terrazas y todo eso. Sí, sí, sí. No habría ninguna razón de que se haya hecho eso, porque lógicamente siempre la gente se establece históricamente, ¿no? En los valles. No en las altas montañas, con todos los problemas que implica. Bueno, esta era la teoría de Basaldúa. Julio lo hizo suya. Ajá. Esta teoría de Basaldúa. Entonces, mire usted que venía a agregar a su condición de mormón, lo cual lo convertía en una persona bastante extraña, ¿no? Adherir a estas teorías que le estoy diciendo de Basaldúa. Ya esto era mucho más que extraño. Claro. Pues resulta que un día, como todos, él me iba contando día a día todas sus vivencias, todas sus cosas. Ajá. Entonces, un día como otro, fue a la Biblioteca Nacional, pidió los libros de Basaldúa, pero no estaban disponibles, porque según le explicó la empleada, la bibliotecaria, los había solicitado otra persona. Anda. Ajá. Entonces Julio quiso conocer cuál era la persona que había pedido los libros. Claro. La persona era Juan Morix. Oh. Ahí. Juan Morix era un húngaro. Sí. Que había llegado a la Argentina. La historia de Morix es bastante rara. Yo creo conocerla bien. No se conoce muy bien, es una persona, fíjese usted que se ha dicho que el libro La Hora 25 del rumano Virgil Giorgio habla de un personaje que se llamaba Morix con TZ en lugar de C en Z. Uh-huh. Y parece que está basado, la base del libro quiero decir, en la vida de este hombre. ¿Oh, sí? Fue una persona perseguida, digamos, una víctima de la guerra. Uh-huh. Estuvo en campos de concentración, tanto de un lado y otro, de los alemanes, de los aliados, en fin. Uh-huh. Que esta, él, digamos, como dije antes, Giorgio había basado su personaje en Juan Morris. Okay. Juan Morris se llamaba Janos Morris, su nombre de bautismo era ese. El Juan cuando se nacionalizó argentino. Uh-huh. Y era un estudioso, también era un hombre de amplísimos horizontes. En ese entonces él prácticamente vivía haciendo exploraciones y buscando, encontrando y proveyendo a museos, ¿no? De objetos, de fósiles, de los objetos que habitualmente, digamos, existen en los museos. Ajá. De esto prácticamente vivía. Y bueno, él había leyendo, era un hombre que le gustaba leer mucho, tenía gran facilidad para los idiomas. Él conocía la antigua lengua magyar, que es la lengua de los de remotos habitantes del actual territorio de Hungría. Ajá. Digamos que los antiguos húngaros se llamarían magiares. Mm. Es una lengua muerta, sí. Conocía. Y para su sorpresa y la de todo y la de todos quienes conocimos esto, ajá, él formuló la teoría estudiando mapas, planos, escritos y una cantidad enorme de cosas que encontró en la Biblioteca Nacional, que existían individuos en el momento en que estamos hablando. Estoy hablando de 1958. Ajá. Existían individuos, que existían tribus radicadas en lo más remoto de la Amazonia, particularmente ecuatoriana. Ajá. Que cuyos nombres, los nombres de los sitios, eran, según él, ¿no?, según Morín, de origen magiar. Entonces, por cierto, se lo comunicó a Julio, que creía firmemente en todo esto. Ajá. Juntos empezaron, pese a que los dividía cuántos años, porque Julio era joven, más joven que Juan, adulto. Ajá. Ya pasaba los 30, pero el hecho es que entonces vamos a pasar, Víctor, rápidamente las páginas porque no, es que la historia es muy larga y es muy interesante, pero bueno, el tiempo es el que nos come. Entonces se conocen, Juan ve que hay una relación posiblemente con las tribus amazónicas ecuatorianas, con este lenguaje muerto en Hungría, en Bulgaria. En Hungría. En Hungría. Él era húngaro. Ok, y ahí empieza la relación entre Juan y Julio. Claro, esto se va profundizando, y entonces llega un día en que Morix, digámoslo así, no resiste más y necesita ir a comprobar si efectivamente su teoría era correcta o si era un delirio. Okay. Entonces, asistido ya por el mismo Julio, porque tenía muy buenos amigos, estaba muy bien relacionado. Sí. Lo asistieron económicamente, quiero decir, le consiguieron pasajes y todo lo demás. Y un día, en el año 1965, Morris partió hacia Ecuador. Okay. ¿Y qué pasó? Solamente Juan. Juan Morris, solamente. Ajá. Él solo. Él, de alguna manera, porque en la vida de Juan Morris se da una y otra vez, uh-huh, que las cosas que este hombre hizo, las hizo casi en soledad. Sí. Era un solitario para sus cosas, pero hay que entenderlo, Víctor, porque muchas veces noto que algunas personas se pueden preguntar, pero ¿cómo es posible que te ha hecho estas cosas? Pero yo le voy a buscar una explicación. Las personas que descubren, las que han tenido suerte, está lleno, la historia está llena de personas que han descubierto tesoros. Ajá. ¿Puede creer usted que salen a los cuatro vientos a decirle dónde están, cómo llegar? Y No es posible. No, eso se lo callan, se lo guardan. No, pero por supuesto. Ajá. Esta era la conducta de Morris. Bueno, él llegó allá, ahora esa tribu que efectivamente existe, se los conoce como, tienen varios nombres, pero se los conoce con salasacas, que según Morris es un viejo vocablo magiar. Ajá. Estos indios, estos indígenas, estas tribus, digamos, son muy diferentes a las tribus, al parecer, digamos, bueno, las más difundidas en la región. Sí, sí, sí. Estos hombres son, todas estas personas son mucho más altas, son de tez roja, cobriza. Ajá. Pero más que cobriza, esto puede inducir a una equivocación. Definitivamente roja, y todos tienen ojos claros grises. Wow, qué interesante. Guillermo, déjeme hacer nuevamente la pausa y ahorita seguimos una historia muy interesante, la historia de la Cueva de los Tallos, la real historia de la Cueva de los Tallos y sus protagonistas. Regresamos con más. De hacer un enlace hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con Guillermo Aguirre, autor del libro lírico y profundo, biógrafo de Julio Goyen. Y por supuesto, la historia real o verdadera, auténtica, de lo que ocurrió en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Guillermo nos estaba comentando entonces que en 1965 Juan parte hacia Ecuador, conoce a esta tribu o estas personas indígenas, y ¿qué sucede? Bueno, las conoce y siempre trato de evocar y tratar de reproducir cómo debe haber sido este momento. Sí. Habla con, digamos, en forma bien inteligible. Ajá. Magiar. Él se dirige en una lengua muerta al cacique de la tribu. Wow. Él le responde en la misma lengua. Oh, sí, ¿se entendieron? Perfectamente. Entonces, esto es uno de los grandes episodios, uno de los grandes capítulos. Increíble. ¿Cierto? Desconocido generalmente. Claro. De Juan Mori. Pero también es importantísimo, porque toda esta relación que yo le vengo mencionando a Víctor tiene un correlato. Claro. Como yo le dije a usted que Víctor, perdón, que Julio, Juan, que Juan, ajá, que Juan Mori era una persona que estaba en permanente contacto con Mosides y todo lo demás, por tanto, sí, él no le dañaba y le interesaba lo que podríamos llamar genéricamente y muy ampliamente tesoros, ¿no es así? Ajá. Porque en el mundo de la arqueología, más de encontrar huesos, fósiles, piedras, y lo que fuera, ajá, y flechas, se sabe bien que de pronto se encuentran auténticos tesoros, ¿no? Claro. Muy preciosos, piedras y lo que sea. Y Morales estaba familiarizado con ese tema. Sí, sí, sí. Entonces, él le pregunta a los caciques, a los jefes, si conocían algún sitio por allí, ¿qué es lo que hubiera hecho cualquier persona? Porque en tren de exploración, él como mínimo hubiera seguido los pasos de tantos que anduvieron por allí desde la época de la conquista española. Claro. De todos orígenes que procuraban por todos los medios encontrar dónde estaban ocultos los tesoros, cuya evidencia era notoria, porque los veían, los tocaban, eran tangibles, ¿no? Sí, pues el famoso... Lo que nunca nadie pudo detectar, ajá, descubrir, era dónde estaban guardados, dónde están guardados. Continúan estos tesoros. Bueno, pero es que esto es así, nadie puede decir, se vaciaron, no hay más nada. Claro, claro. Bueno, en algún lugar tenían que estar. Entonces, conducido o autorizado en todo caso por estos alasacas, por estos magiares o como usted asiste que se llamaban, ajá, digamos, lo pusieron en contacto con otros indígenas que habitan en la región cercana, que se los denomina genéricamente jíbaros. Sí. Son otra clase, es otra etnia, pertenecen a otra cultura totalmente diferente, y son los que viven en la región de lo que, siendo al grano, sería la Cueva de los Tallos. ¿Esta tribu de los jíbaros no son los que hacen las cabezas pequeñas, las reducen? Sí, desde ya, hasta el año 1962, ajá, se conocía, hay infinitos ejemplos de estas cabezas en los museos de ciencias naturales, ajá, en Ecuador, por supuesto, tenían las mismas costumbres de tribus de otras, de las antípodas del mundo, ¿no? Los indígenas de Borneo hacían lo mismo, cazadores de cabeza, cazaban con cerbatana, con dardos envenenados, parece que fueran primos hermanos. Es una curiosidad más. Claro. Y efectivamente eran cazadores y reducidores de cabeza. Dicen las autoridades del país, de Ecuador, que en el año 1962 fue el último año en que, digamos, encontraron cabezas reducidas, y que después, bueno, ya han habido políticas ahí de la nación, del país, en fin, para en procura de que estas costumbres, digamos, no perduren, no perduren. Ajá. Entonces, ¿conoce a esta tribu? conoce a esta tribu, y entonces esta tribu, por encargo de los otros, lo conducen a Juan a la cueva de los sabios. Y acá debo hacer un paréntesis. Ajá. Acá siempre se habla, y digo se habla porque lamentablemente se habla mal, no se sabe de qué se habla y se dice cualquier cosa, y se macanea, bueno, es un término argentino, no sé si usted lo... Ajá. Sí, sí, sí. Interpretar, pero digamos, se falsea la realidad, se dicen cualquier cosa. La cueva de los tallos no es una cueva, sino que son, estamos hablando de un sistema de cuevas. Okay. Como los tallos en definitiva son unos pájaros, ese es el nombre común que tienen unas aves que viven en la región. Sí. Pero que en otros países que también hay, se los conoce con otros nombres. Por ejemplo, en Venezuela se los conoce como guácharos. Uh-huh. No sé qué otro nombre puedan tener en otros lados. Pero bueno, pues así se les dice tallos. Okay. O nigris. ¿Perdón? Sí, sí, entonces por la gran cantidad de aves que hay en ese lugar se le nombra así estas cuevas. Claro, entonces digamos que hay cuevas, plural, cuevas de tallos por allí. Ajá. Entonces, obviamente, él no, además de resultarle una sorpresa enorme, visitar una de estas cuevas, porque los tallos son unas aves extraordinarias, muy, muy raras. Ajá. Son... si se me permite la licencia, se parecen a los murciélagos en el sentido que son casi ciegos, viven en las cavernas, duermen colgados cabeza abajo, okay. Salen solamente de noche, comen insectos, frutos, semillas oleaginosas y no metabolizan el aceite de estos frutos y lo acumulan en su cuerpo. Ajá. Por eso les llaman pájaros aceiteros. Uh-huh. Y se los caza, se los recolecta dos veces por año ahí en la región para extraerle muy fácilmente el aceite que guardan, digamos lo que serían los muslos de las patas. Ajá. Bueno, los llevan a Moris a una de estas cuevas, y Moris, por cierto, queda fascinado con lo que ve, porque aparte de estas aves, lo que había eran unas construcciones bajo tierra, sobrenaturales, por decirlo de alguna forma. Ajá. A 300 metros de profundidad hay construcciones de enormes, enormes bloques de piedra similares a las que hay en la superficie en las regiones donde estaban los mayas, por decir algo. Okay. Será también encontrarse con ese tipo de construcciones hechas indudablemente por el hombre a 300 metros de profundidad. Ajá. Es para poner, digamos que lo espera de punta cualquiera. Claro, imagínense, o sea, es como una ciudad subterránea, por decir así. Y sí, yo yo en realidad no afirmo, él tampoco, no se trataba de una ciudad, pero lo que hay es lo que acabo de decir, construcciones, ya por supuesto publicada, por cierto, en mi libro también, y además hay partes de las cuevas que no fueron hechas por el hombre, pero fueron modificadas indudablemente por el hombre, porque tienen el techo absolutamente liso, las paredes lisas, pero lisas como si fueran, parece hasta de mármol, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Y hay ángulos rectos, perfectos, ¿no? Que esto en la naturaleza, en la cadera no sé. No. Bueno, Mori se encuentra con eso y entonces pregunta sobre otros temas, sobre tesoros y qué sé yo, y dada la influencia enorme que él ejercía sobre las personas, uh-huh. Los demás lo conducen a otra cueva. En realidad luego se conocerían 5 entradas, uh-huh. En distintos lugares, incluyendo una en Perú, y se afirma que todavía hay una en Venezuela. Wow. Porque es todo un sistema, ¿no? Es todo un sistema de cavernas, lo cual no debe sorprender mucho a la gente, porque los iniciados en el tema de la espeleología, Juan fue un gran espeleólogo de clase mundial, saben muy bien que esto es cierto, ¿no? En Estados Unidos hay un sistema que tiene más de 1000 kilómetros, muy conocido, una atracción turística. Sí, sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, este sistema de cavernas están conectados Perú, Ecuador, Venezuela y no sabemos qué más. Sí, sí, sí. Esto es lo que ellos afirmaban. Ajá. Y siempre todo esto hay que tomarlo con el, no diré reserva, pero en todo caso con la reserva que corresponde, porque claro. Ninguno de ellos quería referirse exactamente a lo que después usted verá que movió. Lo que movió el conocimiento de esto que vamos ahora a platicar al respecto. La historia verdadera de las cavernas de los tallos. en las cuevas de los Tayos. Y nos quedamos, Guillermo, entonces, de que a Juan lo llevan a varias cavernas, varias entradas, y en una de ellas encontró edificaciones o construcciones antiguas, ¿no? Sí, sí, sí. Además están, indudablemente, estas construcciones están hechas con piedra. Ajá. Que no es la del interior de las cavernas, sino que es andesita, que es una piedra que existe en el exterior, ¿comprende? Oh. Que debemos aceptar que eso en algún momento estuvo en la superficie, o, caso contrario, que fue llevado de alguna forma hasta allí y construido. La teoría más razonable sería la primera, de que esto fue construido en la superficie, pero algún cataclismo hizo que quedara enterradas. Oh, okay. ¿Qué sería lo más razonable, ¿no? Pues sí, aún así digo, las dos teorías pues son increíbles, ¿no? Sí, son increíbles. Son increíbles porque yo siempre trato, Víctor, yo mismo lo he hecho muchísimas veces. Ajá. El ejercicio de imaginar lo que puede sentir una persona que por primera vez se encuentra con esto, ¿no? Imagínese. Con eso solo ya, porque Juan venía de sorpresa en sorpresa. La primera era la confirmación de su teoría de que efectivamente en esa región había vestigios evidentes de que había habido ahí otra civilización, aparentemente de un origen europeo. Luego él lanzaría la teoría contraria de que ya se lo voy a explicar. De ahí había partido. Uh-huh. Que este era el continente madre. Claro. Bueno, el hecho es que entonces Juan Morix, en aquel momento, conoce una caverna. Ajá. Que más adelante yo le explicaré por qué. Ahora le voy a decir algo. Sí. De cómo llega a eso. Nadie supo de la existencia, nadie, quiere decir, en Occidente o en el mundo diferente, digamos, en el mundo académico. Ajá. Tuvo siquiera la idea de por dónde se podía llegar a lo que yo llamo las cámaras donde están los tesoros, ¿no? Okay. Que luego describiremos. Sí, sí, sí. Porque nadie puede imaginar que uno puede entrar y salir alegremente de estas cámaras y echar mano de los tesoros y que esto es imposible siquiera imaginarlo, ¿no? No, claro. Algunos lo dicen y sinceramente no saben de qué hablan. Ajá. Bueno, entonces el hecho es que Morix, que era una persona de temperamento temerario, un hombre intrépido, de un gran coraje. Ajá. Pues se introduce en una de las cavernas que tiene una entrada muy singular y que queda totalmente aislada y nadie podría ni siquiera detectar que se trata de una caverna. Okay. Pues Morix se mete por así y va avanzando en un mundo irreal como es el de esas cavernas, que tiene unos lagos y ríos subterráneos y desfiladeros en altura, y se sube y se baja. Es un mundo. Hay bóvedas internas que tienen por lo menos 50 metros de altura, algunos han dicho que 80, muy difícil medirlo porque desde abajo va a la oscuridad. Claro. Difícil detectarlo. Y recordar que él iba solo haciendo esta exploración, ¿verdad? Absolutamente solo, porque los jíbaros no pueden entrar a esas cuevas, que quede bien claro. Ajá. Porque ellos tienen un tabú. Okay. Que es histórico, esto le viene desde los antepasados, esto es lógico. Sí, sí. Las personas, quienes quiera que hayan sido, que guardaron sus enormísimos tesoros en esos lugares, lo que hacían habitualmente era matar a los que habían llevado estos tesoros, y solamente quedaban los que sabían dónde estaban y cómo llegar y todo lo demás. Claro. A otros, es sabido, estas costumbres son muy conocidas. Uh-huh. Y muy conocidas y por otra parte muy razonables, Víctor. Claro. ¿No? Imagínese lo que sería que todo esto estuviera en conocimiento de cualquiera, ¿no? Cierto. Y había un tabú, un enorme tabú que sigue vigente hoy todavía, ¿no? Que pierden la vida los que siquiera piensen en estas cosas. Y que los tipos no se introducen ahí de ninguna manera, nunca pasan más allá. Uh-huh. de donde están, de la frontera de los pájaros. Claro. Que ellos creen que los aullidos, que son muy, muy, muy espantosos, que hielan la sangre de estos pájaros, son las ánimas de sus antepasados y que los están rechazando, están llenos de estas supersticiones y estas cosas que no las toman broma de ninguna manera, pero claro, funcionan. Uh-huh. Y si funcionan, quiere decir que existen. Y bueno, así es. Bueno, pues Mori se introduce, avanza y llega a la que sería la primera de las cámaras de la sorpresa, ¿no? Ahí hay un, es un ámbito que tiene un orificio en lo que sería la cumbre, en la bóveda, donde luego se comprobaría que una vez por año, en el solsticio, dos veces por año, en los solsticios, por ahí entra un rayo de luz, okay, que cae justo sobre una mesa ritual ahí, parece que hubiera con siete sitios, lo cual, imagínense, ya da la pauta de que ahí existían personas que utilizaban esto como un sitio ceremonial, ¿no? Uh-huh. Y después, siguiendo unos recovecos muy extraños y apasionantes, llega a otra cámara donde hay un... Él lo llamó en su momento, así se lo dijo Julio, lo llamó esqueletos. Esqueletos. Esqueletos dorados, no dijo cuerpos, él llamó esqueletos. Uh-huh. Uno de los cuales, el principal, estaría en una especie de sarcófago, algo parecido a los egipcios, pero que es translúcido, como si fuera de cuarzo translúcido. Transparente, entonces. Y Julio dijo, y yo, Víctor, le pido que entienda que todo lo mío es testimonial. Claro. Yo no hablo por mí, yo no digo hay tal cosa ni tal otra. Yo digo, Morix y Julio dijeron, que fueron las dos únicas personas que yo conozco que estuvieron ahí. Estuvieron ahí, claro. Claro, estamos escuchando lo que ellos dejaron y que usted tiene esa información y que lo está compartiendo con el resto de la humanidad. Eso sí. Ajá. Y es más, Guillermo, espéreme tantito porque nuevamente se nos acerca la pausa y continuamos. Interesante esta información de esta exploración que se hizo a la Cueva de los Tallos. Estamos con precisamente el biógrafo de Julio Goyen, autor del libro lírico y profundo, Guillermo Aguirre, desde Buenos Aires, Argentina, y él compartiendo esta información única para todos los desvelados, tanto aquí en la Unión Americana como en México. Guillermo, se me hace increíble pensar eso. Entonces, un sarcófago transparente y dentro un esqueleto dorado. Sí, suena muy Indiana Jones, pero bueno, esto es así. Ajá. Esto es así. Después de esto, yo le voy a relatar lo mismo, porque, digamos, este relato le fue hecho por Juan Moritz a Julio Goyen en aquel entonces. Claro. Pero luego, cuando Julio lo vio con sus propios ojos, lo relató exactamente de la misma manera, sin una diferencia de un punto ni una coma. Y bueno. O sea, estamos hablando de que esto es lo que vivió Juan en 1965. Sí, señor. Oh, okay. Esto es así. Entonces, después de esto llegamos a la última de las cámaras. Ajá. De ahí está el gran tesoro. Y esto es una cantidad muy grande, de cientos, tal vez miles, de láminas de distintos materiales, predominantemente de oro, con inscripciones de tipo jeroglífico, cuneiforme, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Son inscripciones que no han sido descifradas todavía. Pero también más adelante se vería que había otras, también hay de cobre, hay de plata, son todos metales que se encontraban, se encuentran libremente en la naturaleza. Sí. Y siempre han sido utilizados por el hombre en todas las regiones del mundo, ¿no? Para grabar sus cosas, para sus imágenes y sus escrituras, porque son metales nobles que no se corroen, que duran una eternidad, y bueno, pues son los más idóneos, digamos, para estas cosas, pues esa sería la razón, ¿no? Entonces esta cámara estaba llena de láminas de metal con escritura. Sí. Ajá. Escrituras, imágenes, y también es extraordinario que hay una cantidad de cientos, tal vez, de lo que llamaríamos estatuas. Estas sí son todas de oro. Estatuas. Sí, pero que no son estatuas en el sentido convencional de la palabra, en cuanto a que han sido talladas por el hombre, ¿no es cierto? Uh-huh. Como un escultor, han sido esculpidas, sino que han sido vaciadas con metal fundido, con oro fundido, uh-huh, en distintas capas, en moldes, en moldes en bajo relieve, ¿no? Moldes de piedra. Okay. Moldes estos, digamos, representan, no están los moldes, pero sí están las, llamémosle, estatuas. Pero este, con lo interesante es que tienen imágenes de animales que no son originarios, por cierto, de estos continentes, de este continente. Animales, o sea, pero son conocidos, pero no son del área. No son del área. Este, el más sorprendente es el del elefante, pero el elefante africano o asiático, no el mamut que se conoce, que anduvo por el norte de América, que se lo encontraron en Alaska, en otras regiones, el agua. Todo eso. Estos son, como digamos así, elefantes más convencionales, pero también toda una serie de animales de otras regiones. Bueno, entonces Moritz descubre esto que le estoy diciendo. La vida de este hombre obviamente cambió a partir de ese momento, como se debe imaginar. Claro. Entonces Moritz, cuando vuelve a Buenos Aires, este hombre se encuentra con el enorme dilema de haber descubierto un tesoro de semejante magnitud, y yo le pido que se ponga en este lugar, que como me he puesto tantas veces hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, ponernos en los zapatos de él y el dilema, oye, ¿qué hago? ¿Digo? ¿No digo? ¿No? Como les ha pasado a tantas personas que han descubierto tesoros, claro, barcos, galeones, lo que usted quiera, no salen corriendo a decir... ¿Dónde está? El tesoro del pirata, por utilizar una frase que puede ser hasta cómica, ¿no? Claro. Y bueno, imagínense cuál sería su conducta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Moritz hace eso. Entonces, él vuelve a Buenos Aires, que es donde vivía, en definitiva, habla con Julio Lanzo de Vela, lo que, imagínense la emoción. De claro. Una persona, particularmente la de Julio, que directamente pasó a vivía un metro de sobre la tierra, porque ya no tenía paz a partir de ese momento. Claro. Entonces, Moritz dice que tenía muchísimo miedo de que esto trascendiera y que se conociera y que, como ha pasado en tantos lados, ¿no? Claro. Que virlaran esos tesoros y lo que fuera. Entonces, decide radicarse en Ecuador. ¿Quién se va para allá entonces? Y se va para allá. Y se queda viviendo en Guayaquil, Ecuador. Ajá. Es curioso saber que Moritz fue un hombre que vivió toda su vida hasta que murió en 1991 en hoteles. Nunca tuvo una propiedad inmueble, que me ha preguntado. Ajá. Era soltero, era lo que se conoce como un solterón. O sea, nunca se casó. Nunca se casó. O sea, esto nos enseña de que no fue una persona que pensó estar en un lugar todo el tiempo, ¿no? Sí, él dedicó a partir de ese momento su vida a eso, digamos, a todo ese escenario que desconocía y que de pronto se por llámele usted lo que quiera, casualidad, destino, predestinación, en fin, descubrió. Ajá. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Julio, en este lado, estaba en estado permanente, digamos, de emoción violenta con todo esto. Ajá. Se escribía, se carteaba en aquel entonces. Todo era por carta. Uh-huh. Tenían, digamos, cruzaban una cantidad enorme de correspondencia confidencial. Nadie veía eso, todo era confidencial. Sí. Entonces, Julio decide proponerle a Moritz hacer una expedición, digamos así, oficial. Ajá. Uh-huh. Para dar a conocer al mundo debidamente y con los resguardos que Moritz pretendiera, para dar a conocer al mundo este descubrimiento. Okay. Moritz lo acepta. Entonces vuelve a Argentina y Julio había hecho esta propuesta a gente del gobierno. En aquel entonces había en la Argentina un gobierno militar, un gobierno de facto. Sí. Con el cual Julio tenía muy buenos contactos, porque tenía buenos contactos con todo el mundo. Ajá. El presidente de la nación, que se llamaba Onganía, un general en aquel entonces, lo recibe en la casa de gobierno. Wow. A Moritz, le cuenta todas estas cosas. El presidente queda totalmente sorprendido por este tema y entonces claro. Dice que bueno, que va como digamos la Argentina como estado. Ajá. Va a financiar, a armar una expedición. Okay. con el fin que yo le acabo de comentar. Claro. Lógicamente con la participación de Julio, que fue quien hizo el contacto. Uh-huh. Pero luego pasa que se empieza a hacer un expediente burocrático, empieza a recorrer oficinas, expediente, informes y todo lo demás. Ajá. Y Moniz estaba muy inquieto y Julio también. Entonces Julio decidió ir a ver a los mormones. Acá aparece Víctor, la casualidad. Usted recordará que cuando yo empecé a contar esta historia, sí, el hecho de que Julio fuera mormón, fíjese la importancia que tendría. Claro. Entonces Julio va a entrevistar a las altas autoridades de los mormones, se llaman presidentes, uh-huh, estas autoridades, el presidente de la misión argentina, el de la misión andina, que tenía residencia en Lima, Perú, uh-huh, al de Uruguay, y se juntan todos ellos un día y deciden apoyar a Morris y patrocinar esa expedición. Uh-huh. Entonces, un día de 1968, sí, ya habían transcurrido 3 años, bueno, aparte ya había partido antes Morris, y en febrero de ese año parte Julio hacia, primero fue hacia Lima, Perú. Ajá. Porque ahí se iba a encontrar con el presidente de la misión andina. Julio renuncia a su trabajo en la oficina, imagínese Víctor, lo que fue para mi padre, que era presidente de la empresa, para, claro, que los dejaron. Compañeros, que una persona renunciara a su trabajo y partiera, vaya a saber a dónde y a qué. Claro, en medio de la selva, ¿no? A ver qué pasaba. Imagínese, un oficinista de una ciudad, él contaba lo que le había contado a Mori de lo que era transitar por la selva, imagínese. Claro. Bueno, así fue. No había forma de detenerlo. Y ahí partió, se encontró con Mori en Quito, okay, Ecuador, y ahí tenían que encontrarse con dos mormones que iban a ser las personas designadas por la iglesia de los mormones para acompañarlos en la expedición. Juan no quería ninguna expedición multitudinaria, nada, aceptaba solamente que fueran estas dos personas. Okay, entonces iban a ser 4 en total. ¿Perdón? Iban a ser 4 en total los que irían en esta expedición. Iban a ser 4. Un segundo, Guillermo, nuevamente nos come el tiempo, pero regresamos. Extraordinaria historia de la Cueva de los Tallos. Precisamente Guillermo Aguirre, autor del libro Lírico y Profundo, está con nosotros compartiendo esta información por primera vez en esta parte del continente americano. Guillermo, entonces se reúnen estas 4 personas en Quito para empezar la investigación de 1968. Sí. Ok. Así es. Los dos mormones eran el presidente de la misión andina, como le dije, que tenía radicación en Lima, Perú. Ajá. Que se había llegado hasta ahí, se llamaba John Avril Jesperson. Y el otro, que también era norteamericano, estadounidense, se llamaba Robert Wells. Era el gerente de un gran banco estadounidense con sede en Quito, Ecuador. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Morris era muy desconfiado, no estaba muy a gusto, sí, con lo que tenía... por hacer, luego diría que desconfiaba de las intenciones de estas personas. Ajá. Y por casualidad, gracias a una, como de hecho Boris estaba radicado, como le dije, en Ecuador, sí, en Guayaquil, y todo, pero él tenía amigos y conocidos. Entonces le dicen que se han enterado de que este señor Robert Wells estaba haciendo tramitaciones tendientes a registrar un eventual descubrimiento, uh-huh, a su nombre personal y al de la iglesia de los mormones. Imagínense que, enterado de esto, Morris, que era un hombre de gran temperamento, claro, le dice a Julio que a partir de ese momento empieza a navegar a dos aguas, porque tenía un pie en cada lado. Él apreciaba, quería muchísimo, confiaba y creía en Julio. Morris, por el otro lado, era un miembro fiel, digamos, de la red de los mormones, y ahí se le crea el primero de sus grandes conflictos. Claro. Y le adelanto que esto terminaría con que Julio se separaría más adelante de esta iglesia y no profesaría más la religión. Ajá. Pero en ese momento sí lo era. Entonces, Morris, como le digo, decide no conducir a los americanos, okay, a las cuevas. ¿O no entonces? Decide no conducirlo, no se lo dice. Entonces, viendo que Julio estaba totalmente desolado, claro, la situación era, se había transformado en dramática, uh-huh, le dice a Julio que para demostrarle a Julio que todo lo que le había comentado, todo lo que le había dicho era cierto, lo va a llevar a él, a Julio, solamente a él, a la cueva. Uh-huh. Vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces les comunica a los americanos que necesitan hacer un viaje previo, que les va a insumir 2 o 3 días para preparar toda la cosa, los, ¿no?, los lugares donde iban a recibir, claro, para avisar, para construir las balsas que necesitaban para bajar al río y todo eso, para conseguir mulas, para conseguir un jeep. Entonces, bueno, los americanos no tienen otro remedio que aceptar esto, y parten en avión, van hasta la localidad de Puente, después de ahí, bueno, van en jeep, luego en mula y luego a pie. Y entonces Juan Morris lo condujo a Julio primero a la cueva que le describí anteriormente, o sea, esa en la que hay estas construcciones. Ajá. ¿Esa no es la que sale en la fotografía, la que, como que tiene una entrada, digamos, es la más conocida, sí, ¿no?, que se hizo bastante célebre, digamos así, ha sido reproducida, por cierto, que sin permiso de nadie, pero bueno, lo han seguirán reproduciendo a todo el mundo, porque acá el copyright, como usted verá, no funciona mucho. Bueno. Ajá. Entonces, el hecho es que en aquel día de 1968, Morris lo lleva a Julio al lugar que yo le dije. Claro. Vamos a llamarlo la entrada secreta, que todavía, según mi conocimiento, no es conocida por nada. Ajá. Lo lleva y le muestra todo lo que yo le dije anteriormente. Claro. O sea, el sarcófago, el tesoro de las láminas de oro. Sí. Todo eso lo mira Julio también. Todo eso. Julio ve con sus propios ojos, ve el sitio ceremonial, ve los esqueletos de oro, todo esto está escrito en diarios manuscritos por Julio, en tiempo real. ¿Qué es? Pequeñas hojitas en anotadores, luego en un diario que hizo que jamás publicó. Ajá. Ya verá usted por qué jamás se publicó una letra de todo esto. ¿Y esa es la información que usted tiene, que Julio le dejó a usted? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, pues de todo eso, Julio, imagínese otro cambio fundamental en la vida de esta persona. Claro. Y vuelven a Quito para encontrarse con los americanos. Ahí tenían que tomar un vuelo de línea, luego una avioneta que habían rentado. Hay mal tiempo, entonces Wells decide no ir. No, ya se dio cuenta que la situación se había puesto rara, el ambiente estaba muy feo. Ajá. Particularmente con Mormones, luego lo dirían, porque yo también tengo el diario de los mormones, tengo el informe. ¿Oh, sí? Original, producido por Jefferson a las autoridades de la iglesia. Oh, okay. Donde dicen, imagínense, la misma historia contada desde 2 ángulos diferentes, ¿no? Claro. Bueno, el hecho es que entonces, ahí nos lleva Morris nuevamente a la primera caverna. No sé si usted me está siguiendo bien. Sí. Para mostrarle la existencia de una caverna, de la cueva de los tallos, las construcciones esas de que hablábamos, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando Jefferson le dice, bueno, a ver, ¿dónde están los tesoros? Usted imagine los diálogos que se pueden haber producido en ese momento. Claro. Yo los tengo transcritos perfectamente, pero vamos a imaginarlo. Ajá. Juan le empieza, digamos, a buscar... Excusas. Excusas para no hacerlo. Dicen que necesitan más tiempo, que tienen que ir río arriba, luego dice río abajo, que las balsas, que la lancha, en fin, empieza a decir... Después explica claramente que era para, porque no quería hacerlo, tampoco lo quería dejar a Julio, si no los hubiera mandado directamente, ya sabía dónde, pero lo que pasa es que lo hacía por Julio. Claro, por lo menos que vieran la entrada de la primera cueva. Claro. Ajá. Entonces el hecho es que llega el momento en que tienen que volver, esto duró unos pocos días, unos 7 días en total de ida y vuelta, y bueno, vuelve cada uno por su lado. Jefferson totalmente en una mezcla de desconsolado, de incrédulo, de no sabía si creer que esto realmente existía o si no. Ajá. esto crea un problema grave en la iglesia, que consta porque están las cartas, las notas que se cruzaron entre ellos, algunos defendiendo a Moris y a Goyen, otros diciendo que era un falsario. Lo que pasa es que jamás lograron ni siquiera decir una palabra acerca de la conducta de Moris, en el sentido de que él jamás procuró conseguir un centavo. Sí, que nunca pidió dinero a ellos, ¿no? Lo que en todo caso uno imaginaría que alguien podría hacer, ¿no es cierto? Y nunca explicó que por qué Wells había tramitado estos documentos sin autorización de Juan o de Julio. Bueno, en muchas cartas, decenas de cartas. Ajá. Que le manda Juan a Julio, y que le manda incluso a los directivos de la iglesia, los llama delincuentes, los llama de todo, los insulta directamente, ¿no? Ajá. Los apostrofa, le dice que son unos mercenarios, comerciantes, que lo único que les interesa es el dinero, que no les interesa la cultura, ni la ciencia, ni él, ni nada. Y bueno, esto para mí, esto es historia. Claro. No la voy a aburrir con todo esto, pero no termina ahí, porque luego cuando yo paso a agregar todo esto y a conocer, yo lo conocía todo esto en tiempo real, Víctor, yo creo que usted entienda. Sí, o sea, usted se enteraba de todo eso por la amistad que había con Julio. Claro, no es que me encontré con un cajón donde estaban todas estas cosas. Sino que usted escucha. Me iba conociendo y Julio me iba dando cosas a mí para que yo se las tuviera en secreto, que no lo sabía nadie, ni su familia lo sabía. Increíble esto. Guillermo, el tiempo es el que se nos termina, pero ¿dónde la gente puede encontrar más información de eso? Esto continúa, vamos a seguir con la historia, porque aquí pues todavía queda mucho más que platicar, ¿no es así, Guillermo? Sí, desde ya. Yo le agradezco mucho que usted me dé la oportunidad y a mi vez yo quiero... que va a ver más adelante que ahí en California hay un protagonista, ¿no? También de todo esto. Ahorita, ¿cuál es la página donde la gente puede entrar para mirar más información de esto, Guillermo? Muy bien, la página es www. En inglés estas dos palabras juntas, deep gold, como profundo oro, oro profundo, deepgold.com.ar. Ok, deepgold.com.ar. Ahí pueden encontrar también cómo obtener el libro Lírico y Profundo, ¿verdad? Sí, porque este libro está editado en versión digital, de manera que se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Perfecto. Guillermo, no nos despedimos. Vamos a seguir con esta historia porque es importantísimo lo que realmente ocurrió en la Cueva de los Tallos. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros en esta ocasión y dejamos la segunda parte para otro día. Cómo no, con mucho gusto. Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Guillermo Aguirre, autor del libro Lírico y Profundo, biógrafo de Julio Goyen. Ustedes ya escucharon la primera parte de esta historia de la Cueva de los Tallos, autor del libro Lírico y Profundo, biógrafo de Julio Goyen. Está con nosotros nuevamente desde Buenos Aires, Argentina, Guillermo Aguirre. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. Da gusto saludarlo nuevamente. Hola, Víctor, es un gran gusto también para mí. No, bienvenido nuevamente. Mucha gente pues preguntando acerca de pues qué había pasado con toda esta historia. Yo creo que hay mucho más que platicar respecto a lo que es la Cueva de los Tallos y todo lo que hay alrededor de esto, los grandes tesoros que se encuentran todavía en este lugar. Poder recabar un poquito la historia para nuestros velados que posiblemente no nos escucharon anteriormente. Esta es la historia del descubrimiento en la Amazonía ecuatoriana de una serie de cuevas que contienen tesoros increíbles, ¿no, Guillermo? Sí, es así. Y donde pues hay dos protagonistas, que es Juan Moris, que fue el que descubrió esto con la ayuda de los indígenas ecuatorianos, y Julio Goyen, que es era amigo de Juan. Es así. Y los dos protagonizan esta historia en la cual nos habíamos quedado en que habían llevado a un grupo de estadounidenses o un estadounidense a esa área, ¿no? Correcto. Ok, entonces les muestra la cueva, la entrada normal de una de las cuevas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se regresan? ¿No quedan satisfechos? ¿Qué sucede? Sí, bueno, Juan, que ya había decidido, ya le había comunicado a Julio que no los iba a conducir a los tesoros, busca excusas para no llevarlos. y no lo hace terminantemente, como luego lo expresaría de mil formas. Yo explicaría que para no dejarlo a Julio Ollén en una posición más desairada todavía, porque por supuesto lo iban a culpar de sí. A Julio, porque digamos de haberle presentado a los mormones a una persona que en definitiva no cumplió con lo que se había programado. Lo acordado. Bueno, las razones son las que yo dije. Sí. Ellos tampoco hicieron, pese a que, como le digo, las más altas autoridades de la iglesia sancionaron moralmente a estas personas, ¿no? Ajá. Porque se dieron perfecta cuenta de lo que había sido. Lo que pasa es que ellos no sabían que Morris había llevado a Julio particularmente a ver los tesoros. ¿Se comprende, Víctor? Claro. Entonces ellos lo ignoraban. Lo único que tenían ante sus ojos era que Morris no los había llevado a ellos como estaba previsto. Cierto. Y por supuesto procedieron en consecuencia. Bueno, aquí entonces empieza otra historia. Morris, por supuesto, se queda allá en Guayaquil. Ya entonces era, ya había levantado polvo el asunto, porque Wells era una persona muy conocida. De mucha influencia. Imagínense que era el gerente general de un banco, el banco más importante extranjero, y ya se habían hecho tramitaciones burocráticas, y que ya se sabía. Ajá. De que algo había con todo esto. Entonces, Morix, a través de una persona, un abogado ecuatoriano, muy bien relacionado, toma contacto con autoridades del gobierno ecuatoriano. Ajá. Lo reciben y deciden entonces ellos mismos, los ecuatorianos, armar una expedición para que vayan a ver, en definitiva, lo de Morris. Pero Morris, por supuesto, que no iba impunemente a llevar a la gente, otra vez, como dije anteriormente, vengan y vean y hagan lo que quieran, ¿no? Claro. No era el espíritu, por supuesto. Ajá. Él empieza a elaborar un programa que después respetaría toda la vida, que digamos, que contemplaba las condiciones que él imponía. Ajá. Para llevar a la gente. Entonces las condiciones era que él fuera reconocido como el director supremo de cualquier expedición que se hiciera, por aquello de los derechos que tiene un descubridor. Claro, claro. Luego, en segundo término, que se creara una comisión de notables, así la llamó él, de todo el mundo, ¿no? Que dieran, digamos así, garantía de seriedad a lo que allí se encontrara. Claro, que no fuera un saqueo, ¿no?, por parte del gobierno ecuatoriano, de repente. Claro, la palabra es esa. Ajá. Y después, bueno, también pretendía la inamovilidad de todos los objetos que allí hubiera, que no se sacara nada, que se lo fotografiara, que se lo estuviera, se lo filmara, lo que fuera, pero que no se removiera nada, porque imitando, digamos, lo que ha pasado en tantas partes del mundo. Claro. El mejor ejemplo, bueno, usted lo sabrá, en su país, Dios mío, las cosas que tienen que haber pasado. Claro. Conocidas y desconocidas, y bueno, en Egipto, usted sabe lo que ocurrió. Claro. Con la tumba de Tutankamón y todo lo demás. Entonces, así que, años después, el viñeto de Lord Carnarvon, yo lo menciono en el libro porque es un hecho conocido. Ajá. Que el mayordomo del castillo, ahora en tiempos contemporáneos, le dijo, señor, le dijo al bisnieto, ¿qué hacemos con las cosas que tenía el viejo Lord Carnarvon en tal lado? ¿En qué lado? En una cámara secreta que tenía por ahí. El tipo tenía una cámara llena de objetos que nadie sabía que existían, procedentes de Egipto. Tumba de Tutankamón. Bueno. No me quiero ir por las ramas, pero... Ajá. Entonces se organiza una expedición. Sí. En 1969. Ok, al año siguiente. Sí, una expedición ecuatoriana, oficial. Ajá. Ya del gobierno, patrocinada por el Estado ecuatoriano. Pero Morris, aparte de expresar esas condiciones que yo le dije anteriormente, divide la expedición en dos tramos. Dice, primera parte, segunda parte. Ajá. La parte va a ser... que lo voy a conducir a tal lado, otra vez a la, llamémosle, primera caverna. Caverna, ajá. A usted le llamará la atención que el propio Estado ecuatoriano no tuviera conocimiento de la existencia de estas cavernas, y si lo tenía era por oídas y qué sé yo, pero nunca jamás habían tratado de hacer nada. Claro. ¿No? El hecho es que, aunque parezca mentira, un húngaro nacionalizado argentino es el que le muestra el camino a unas cavernas que hay en su propio territorio. Ajá. Hacen la expedición, la primera expedición de 1969, a la que Mons la llama Taltozok Barnagia, que es, son términos húngaros, bueno, que se refieren justamente a esa caverna. Ajá. Pero aclara firmemente que solamente se producirá el segundo tramo, el segundo capítulo de estas expediciones, si el gobierno acepta cumplir los requisitos que él planteó. Okay. Entonces van, hacen la primera expedición, ahí ya es una expedición más nutrida, son 10 personas, incluso periodistas, fotógrafos, y todo, bueno, sacan fotos y todo lo demás. Claro. No los lleva a la cámara, por supuesto. Nada más a la entrada de la primera cueva. Pero ya entonces ahí ya se hace más público todo lo anterior. Claro. Vuelven otra vez a Quito, tienen otra vez reuniones ya con las autoridades del gobierno, y entonces Morix ve que se está produciendo un movimiento tendiente a, digamos, si yo digo a saquear las cavernas, usted quizás verá que yo me estoy metiendo en camisa de once varas. No, pero pues básicamente es lo que se quería hacer, ¿no? Saquear los tesoros. Claro, lo que pasa es que el gobierno, sin la intervención de Morris, arma otra expedición, en este caso comandada por la misma persona, digamos, que lo había acompañado una de las personas, ¿no? Uh-huh. Más alta jerarquía que lo había acompañado a Morris en la primera. Sí. Es una expedición, digamos, del ejército, una expedición militar. Ok, pero ya sin Morris. Sin Morris. Ok. Viendo lo cual, Morris decide, con el apoyo del abogado que yo le mencioné anteriormente, uh-huh, hacer la denuncia oficial de su descubrimiento, ¿no? Ajá, claro. Pego al Código Civil ecuatoriano. Uh-huh. Se hace una declaración, un protocolo notarial, donde dice: yo, Juan Morix, ciudadano argentino, documento tal, que no, he descubierto en unas cavernas de la zona de tal lado, uh-huh, unos tesoros que cambiarían el conocimiento de la humanidad sobre la Tierra, dice, por ejemplo. Claro. Estos objetos son de metal, de piedra, en fin, todas esas cosas. Hace la descripción de lo que... Tenemos los derechos del descubrimiento de acuerdo al artículo tal y cual del código. Es un texto muy largo. Ajá. Esto es aceptado, aprobado por el Estado, protocolizado debidamente. Sí. Pasa por todos los ministerios. Y Morris entonces ahí ya queda como el descubridor oficial de estas cosas. Pero, por supuesto, había que hacer algo con eso. Ajá, pero esto es sin mostrarlo a nadie, más que a Julio. Y todo un tema. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Al poquito tiempo de darse a publicidad, esto ya estábamos a fin de los años 69, ajá, viendo Morris que ya esta gente de Ecuador estaba tratando de hacer la suya. Por su parte, Guillermo, déjeme nuevamente a la pausa, ahorita regresamos para que nos siga comentando esto. La Cueva de los Tallos, la historia real, verídica, auténtica, tanto que se ha dicho de esto, de la Cueva de los Tallos. Bueno, pues tenemos precisamente al biógrafo de Julio Goyen, uno de los protagonistas de esta gran aventura, autor del libro Lírico y Profundo. Guillermo Aguirre está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, pues compartiendo esta información primicia para nuestros velados aquí en la Unión Americana y en la República Mexicana. Guillermo, entonces, ve Juan de que pues el gobierno le quiere comer el mandado, como dirían en México. Sí. ¿Y qué pasa? Yo no voy a responsabilizar al gobierno. Bueno. Absolutamente, pero bueno, acá hay que manejarse con hechos, con evidencias. Ajá. Y esto es, en definitiva, lo que produjo que Morris entonces decidiera que no se iba a producir el segundo capítulo. Ajá. Que ya están anunciados. Y entonces que en definitiva esto se lo iba a guardar para sí hasta que se dieran condiciones que en ese momento no estaban dadas. Claro. Ahora bien, como esto se da publicidad, ahí aparecen los medios, ahí aparecen los diarios, las revistas, las radios, la televisión, y ahí lo empiezan a entrevistar a Moritz, y Moritz contesta como era su estilo, nunca, nunca jamás daba datos precisos, por supuesto, como es lógico. Esquivando, ¿no? Todo eso. Él siempre decía, a uno le decía una cosa, a otro le decía otro, él, y encima, como no podía olvidarse de la teoría comprobada por él, ¿no? De la teoría de miembros de antiguas civilizaciones de otro continente, como serían los alemanes, para los ecuatorianos era una enorme sorpresa, ¿no? Claro. Sí. Y se mezclaban las cosas, entonces aparecían, hay revistas, yo tengo revistas de la época donde hacen unos reportajes larguísimos, en algunos casos asombrados los entrevistadores de que Moritz diga que de lo que le dije anteriormente, ¿no? De las migraciones, de continentes sumergidos, de teorías que realmente eran revolucionarias. Y muy difíciles de aceptar, ¿no? Claro, cierto. Entonces, esto fue a finales del 69, ¿verdad? Sí, esto era a fines del 69. Y entonces, enterado, luego diría, de esto que le estoy mencionando, aparece en escena otro personaje. Se llama Erich von Däniken. Von Däniken es un suizo, vive todavía, es un suizo que fue muy famoso, muy conocido, muy célebre en su momento, en los años 70, porque publicó una serie de libros. Sí. Uno de los cuales, todo sobre temas esotéricos y con teorías muy, muy revolucionarias y compañía, que son conocidas por el público, porque algunos de sus libros fueron bestsellers. Y le reportaron una fortuna. Y en uno de ellos, en El Oro de los Dioses, que tuvo ediciones en prácticamente todos los idiomas, publica en el capítulo 1 su visita a Ecuador, que efectivamente existió, donde lo fue a ver a Moritz. Von Däniken va aquí a Guayaquil, lo entrevista a Moritz, efectivamente, y le habla de todo este tema. Lógicamente, son sacándolo, bueno, por el momento no lo critico mucho, porque a fin de cuentas, era, digamos así, un periodista, un escritor, de esos temas le reconozco el derecho. Lo que pasa es que Moritz, por cierto, no lo lleva de ninguna manera a las cuevas, ni nada que se le parezca. O sea, nada más ellos platican y es todo lo que, es la única relación que hubo ahí. Y eso es todo. Ajá. Pero von Däniken publica que él viajó con Moritz a las cuevas, que vio y publica una serie de fotografías de cosas, de objetos, de elementos, ¿no? De oro, él dice, pero que en realidad son procedentes de museos, ¿no? Del Museo del Oro, del Banco Central de Colombia, también de Lima, el Museo del Oro, también de México. Son armas, comprende, un dossier con todo eso, que es el primer capítulo, que esto fue revolucionario, ¿no? Entonces él armó una historia que nada tuvo que ver él en esto. No, para nada. A lo largo de los tiempos, bueno, Moritz lo demandó judicialmente, von Däniken terminó retratándose, diciendo que efectivamente que él no había estado ahí, que lo había dicho para hacer una especie de reportaje novelizado. Admitió lo suyo, pero esto a Moritz y a Julio los puso muy, muy mal. Claro. Entonces, ahí aparece en escena otro personaje. Yo estoy pasando las páginas rápidamente, Víctor, porque no está reservándome nada, sino para que muchos personajes. No, y además para que los desvelados lean esta historia con más detalle, recuerden que está el libro Lírico y Profundo, que pueden ustedes obtener a través de la página deepgold.com.ar. Vamos a darlo nuevamente más adelante para que vayan buscando papel y lápiz, pero la historia es muy larga. Ahora sí que estamos hablando a pasos agigantados nada más, ¿no, Guillermo? Sí, Víctor, es así. Entonces, de la lectura de este bestseller, porque esto fue un auténtico bestseller mundial. Sí, La Nave de los Dioses, El Retorno de los Dioses, algo así. El Regreso al Futuro, una serie de títulos. De ahí sale una película muy famosa, un filme. La Nave de los Dioses, creo que así se llama, ¿no? El filme se llamaba El Regreso de los Dioses. Pero bueno, hace su dinero Van Däniken con esto. Una fortuna. Una fortuna. Se calcula que ganó entre 15 y 16 millones de dólares de aquel entonces. Imagínese. Bueno. ¿Y qué pasa? Este libro es leído entonces por una persona de otro continente. Ajá. Escocés, llamado Stanley Hall, que también vive. Ajá. Un escocés que luego se vería que era un ingeniero de minería, pero que también tuvo actuación en, aunque esto no tenga que ver, después se verá que sí tiene que ver. Ajá. Un hombre que fue durante la Segunda Guerra Mundial miembro de inteligencia del ejército británico o del gobierno británico. El hecho es que, y además perteneciente a una muy conocida y muy extendida secta, digamos, cuya cabeza se reconoce que está radicada en Escocia, justamente. Las logias, ¿no? Las logias. Ajá. Entonces, esto tiene que ver. Ajá. El hecho es que Hall se presenta por nota, por carta, ajá, ante Moritz. Moritz lo deriva a Peña Mateus, así se llamaba el abogado. Oh, okay. Y entonces se inicia una correspondencia que es una catarata, porque hay cartas, en una semana hay, por ejemplo, 5 cartas. Wow. de Hall, ¿no? Por ejemplo, ida y vuelta y respuestas y telexes y qué sé yo. No había correo electrónico, no había otros medios de nada, que todo era por carta, más largo y más lento, ¿no? Claro. Hall le hace a Moritz todas las proposiciones que usted puede imaginar tendientes a que Hall en definitiva conduzca otra vez otra expedición, en este caso una expedición británica. Uh-huh. Y avanzan, digamos así, las negociaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Con todas las propuestas que realmente eran interesantísimas para Moritz, y por primera vez se lo tenían, se lo reconocía como Moritz pretendía que se lo reconociera. Claro. Con seriedad a alto nivel, ¿no? Para eso los militares ecuatorianos no encontraron absolutamente nada. No, por supuesto. Ajá. No, por supuesto, porque de esto han pasado miles de años y luego han pasado decenas de años. Nada. Digamos, de estos episodios, y nunca nadie encontró un caramelo ahí adentro. Sí. Esto es así. Después vamos a ver por qué, porque no se trata simplemente de que sabemos que están las cosas, entonces vamos a dar vueltas por ahí y vamos a encontrarlo. Esto no es así. Uh-huh. La historia sabe perfectamente que, por ejemplo, con la llegada de Pizarro, por ejemplo, uh-huh, en la época de la conquista, el hermano de Francisco Pizarro estuvo 18 meses recorriendo la región procurando encontrar el sitio donde se guardaba lo que ellos creyeron que era el tesoro de Atahualpa, ¿no? Sí, el famoso dorado también. Y buscaban el dorado, buscaban era increíble, porque tenían las evidencias, se llevaban los barcos llenos, uh-huh, de elementos de oro de toda naturaleza, pero nunca pudieron encontrar dónde estaban guardados, de dónde procedían. Claro. Esto es increíble. Yo propongo que se piense en esto otra vez. Aparecían objetos de todas, torturaban, mataban, hacían todo lo que tenían a su alcance para lograr que les entregaran los tesoros, y que cosas que hacían, pero jamás lograron que le dijeran dónde estaban. La fuente de esto. Guillermo, déjeme hacer la pausa nuevamente. Regresamos para seguir platicando con Guillermo Aguirre. Entonces, Guillermo, se llegan a entender entre Stanley Hall y Juan Moritz para una expedición británica a la Cueva de los Tallos. Sí. ¿Y qué sucede? En el pasado, ya estábamos al principio, los libros de von Däniken son del principio de los años 70, ya estábamos en 1975 cuando se produce este contacto. Okay, ajá. Que yo le menciono. Entonces, hay innumerables cartas, incluso algunas confidenciales. Bueno, le hace todas las ofertas que usted puede imaginar a Moritz para que conduzca esta enorme expedición. Ajá. le dice que ya ha visitado personalmente a su majestad, le dice textualmente, a la reina, al príncipe Felipe, al príncipe Carlos, en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. A Ana, que va a ser una expedición militar, que van a participar los regimientos de los Highlanders escoceses, incluso que están entrenando una tropa de soldados gurkhas de Nepal, y que esto va a tener el aspecto, digamos así, de una expedición militar, y esto es así para que Morin se convenza de que... Iba en serio la cosa. ¿Perdón? Que iba en serio, realmente. Claro, de que iba en serio, y en realidad lo que le estaba proponiendo es que con todo ese grupo militar que nosotros vamos a llevar, no va a poder haber ningún saqueo ni nada. Es una cosa que... Es tratar de ver las cosas desde un ángulo que seguramente Newton y yo los vemos desde el mismo. Claro. Pero es así. Hasta llegaron a ofrecerle, no por escrito, pero lo dijo Morris, hasta llegaron a ofrecer la ciudadanía británica y un título nobiliario, ¿no? Wow. Que después también se lo hicieron a Julio acá en Buenos Aires. Oh, increíble. Ajá. Bueno. Entonces llegamos a un punto en que Mori dice que sea todo, pero le recuerda que tienen que respetarse los puntos, los requisitos que yo le mencioné anteriormente, sí. Víctor, ¿no? Sí. Que Mori fuera el director de la, supremo de la expedición, que sea, que así quedara reconocido, que se creara una comisión de notables, que él tenía que aprobar, él, Morris, tenía que aprobar de todo el mundo, que la inamovilidad de los objetos y que los integrantes de la expedición tenían que ser también aprobados por Morris. Okay. Condiciones bastante sólidas, pero no imposible de cumplir, por supuesto. Claro. Y ahí es cuando Hall entonces le manda una carta donde le dice que por favor comprenda que la corona británica no puede aceptar una expedición de semejante magnitud como la que se está programando al mando de, no se lo dice explícitamente, pero le está queriendo decir de un aventurero, ¿no? Claro. De una persona sin pergaminos, que está todo basado en definitiva en sus dichos, ¿no? Claro. Y Morris, como siempre, se enoja mucho y le dice: señores, se acabó. No, vayan ustedes, Bloom, y baja la cortina. ¡Sas! Hijo, le contesta que yo no podía parar todo, que yo estaba un equipamiento enorme, en avión, en Hércules, y es una cantidad de equipo impresionante y todo lo demás, y bueno... O sea, que ya no se podía detener esto, que necesitaban hacer algo, ¿no? No podía detener, ¿no? La prensa mundial avisaba. Entonces, la última propuesta que hace Stanley Hall... Le dice que para garantizar la seriedad de todo eso y que en definitiva se iban a respetar las decisiones, propone nombrarlo director a Neil Armstrong, astronauta norteamericano. Imagínense, el primer hombre sobre la luna. Claro. Aparte, Armstrong era un profesor de la universidad, creo que de Cincinnati. Ajá. Un hombre muy parco, muy poco afecto a las... el hombre más reservado, el que menos habló de su experiencia, ¿no? Claro. Del que se decía que era también perteneciente a la logia. Uh-huh. ¿Y qué dice Morris? Morris dice que no le interesa, era un hombre bien educado, pero no contesta mal ni nada, pero dice que no, que si no se respetan las condiciones exactamente como él las propone, él no va a llevar a nadie a ninguna prueba. Wow. Él le dice que lo siente enormemente, que ha venido trabajando hace tanto tiempo, que la prensa mundial está al tanto, que ya están todos preparados las tropas y los equipos y los ingenieros. Ajá. Y los científicos de toda índole de las universidades británicas y escocesas y de otros países también. Ajá. no puede tener. Entonces pues un gran día se van para allá y Morix lo que hace es llamarlo por cable. En realidad lo llama por teléfono a Julio Bolsena a Buenos Aires, le dice que se vaya volando, no, literalmente allá. Y Julio Bolsena se va, en 2 días está en Ecuador. Ajá. Solicitan permiso al gobierno porque La expedición, si bien se la conoce como la expedición británica de 1976, en realidad fue británico-ecuatoriana, porque Ecuador contribuyó con una cantidad muy grande, con sí. Decenas de personas, de científicos, un general de ejército. De hecho, estuvo junto con Julio, con Hall, con Armstrong, en la cueva un día. Okay. No bajó, sino que estuvo en la entrada, pero en la cueva, ahora verá usted, porque esta cueva por la que fueron es una tercera entrada. Okay. Otra. Pero es la a la que siempre llevaba Juan a No. las demás personas. No, ¿O es otra? Esa es otra. Okay. Esa es otra. Entonces Julio acepta ir con ellos en esta expedición. Sí, porque Morris lo propone como sus, así, entre comillas, sus ojos y oídos. Ajá. En el sentido de que la expresión era esta: no vaya a hacer cosa que estos señores, por un golpe de fortuna, encuentren. Comprende, tomen el camino que no deberían y aparezcan en no sé dónde y estamos perdidos. Uh-huh. Entonces, para eso fue Julio. Okay. A Hall no le quedaba más remedio que aceptarlo. De hecho, estuvieron juntos todo el tiempo, se alojaron en el mismo hotel, viajaron en el mismo avión. Y mientras tanto, la expedición, que comprendía 110 personas británicas, sí, unos 45 ecuatorianos, imagínense lo que era todo esto. Wow. Estuvieron los militares británicos durante 35 días aproximadamente preparando, desmontando la selva, el terreno, haciendo un helipuerto, construyendo un campamento militar, uh-huh, con cocinas. Imagínense usted un campamento militar de la selva, ¿no? Uh-huh. Llevaron equipamiento de minería, grupos de electrógenos, ascensores de minas, los que se utilizan para bajar, porque entraron por lo que sería un pozo, una especie de chimenea que tiene más o menos 60 metros de profundidad, ajá, por unos 20, 25, tal vez 30 de diámetro, y luego, bueno, se desciende ahí, y después de ahí abajo salen túneles por todos lados, como si fueran los rayos de una rueda, uh-huh, y no queda más remedio que tomar por uno, por otro, por todos. En realidad, los militares estuvieron ahí, como le digo, durante 35 días, pero estas personas que yo le acabo de mencionar, que serían Hall, Armstrong, Cousin y dos otros científicos, uh-huh, mundial, espeleólogos quiero decir, sí, que solo estuvieron un día, bajaron, dieron una vuelta por ahí y subieron, porque ya sabían, por dos razones. Primero, porque Hall le dijo que no lo iba a conducir. Hall sabía que esto era en vano, uh-huh, ¿comprende? Sí, sí, sí. Y pese a que utilizaron toda la aparatología, toda la técnica, todo lo que había disponible en 1976, no lograron, por supuesto, encontrar nada. Guillermo, déjeme hacer la pausa nuevamente y ahorita regresamos. Guillermo, entonces nos estaba mencionando de que por último pues hacen la expedición, bajan y están solamente un día porque se da cuenta Hall de que pues no iban a encontrar absolutamente nada. Claro, ya lo sabía desde un principio, pero en fin, obviamente nunca dejaban, creo yo, ¿no? Que no dejaron la esperanza. Estuviera tanto tiempo a ver si, pues, con auxilio de la técnica, de la ciencia y de todo lo demás, los recursos que contaban en ese momento, podían encontrar algo. Claro. Pues no lo encontraron. Entonces bajaron ese día, nada más, y todo el mundo volvió. El presidente de la nación hizo un certificado diciendo que ellos habían guardado las cuevas, compañía, y después volvieron a Quito. Julio fue recibido como todo un personaje. Ya en el año 70 había creado el Centro Argentino de Espeleología, se había dedicado al estudio de las cavernas de todo el mundo. Ajá. Y le proponen organizar la espeleología en Ecuador, lo que Julio acepta, da conferencias ahí en todos lados. Aparece Morix, Hall de alguna forma le reprocha a Morix, pero de buen talante, ¿no? Que no se pudieron poner de acuerdo. Ajá. Se respetaban, se apreciaban incluso. Okay. Y bueno, pues así fue la cosa. Todo esto entonces ha contribuido, lógicamente hay que estar también en ese momento, a imaginar que muchísima gente tiene que pensar necesariamente en que no existen tales tesoros en una cueva de la Amazonas ecuatoriana. Ajá. Pero acá entonces le voy a decir esto. Sí. Yo siempre he dicho que a mí me parecería imposible que una persona, incluyéndome, habiendo dedicado prácticamente su vida al estudio de este tema, a partir del momento en que lo conoció, y habiendo tenido en sus manos literalmente algunos de estos objetos tangibles, estamos hablando, no tuviera alguno en su poder. A mí me parecería absolutamente de otro planeta. Sí, digo, ya estando ahí, diciendo, bueno, pues, ¿qué puedo llevarme de repente para, pues, tenerlo guardado, ¿no? Por cualquier cosa. Así fue. En la primera reunión que tuvieron, volviendo un poco atrás, Juan Moritz y Julio Goyen en un hotel de Quito, cuando se reunieron con los mormones, ¿recuerda eso, Víctor? Sí, sí, sí. Ahí en ese momento, Moritz le mostró a Ted, perdón, 110 placas y 110 láminas, ¿no? ¿Eh? Lo que le estoy diciendo. ¿Quién? ¿Morris tenía 110 láminas? Sí, señor. Wow. Entonces, ya viene esto de viejo, ¿no? O sea, entonces los mormones habían visto estas láminas. Uno de ellos las había visto. Lo que pasa es que yo acá me voy a detener y voy a decir algo que siempre digo. ¿Cómo puedo yo, usted o quien sea, convencer a alguien de que esto que tengo en la mano, es en sentido figurado, procede de tal lado, ¿no? Es decir, ¿por qué creemos que las cosas, digamos, encontradas en, siempre doy de ejemplo, ¿no?, en la tumba de Tutankamón, efectivamente proceden de ahí y no proceden de otro lado? Claro. Pues porque hay evidencias por todos lados de que esto efectivamente ha salido de ahí y así lo aceptamos. Es un museo y aparece una cosa, dice esto, procede de tal lado. ¿Comprende? Claro. Hay momentos en que la cosa se pone más difícil de demostrar. Sí. ¿Cómo puede alguien demostrar que esto salió de tal lado? Bueno, entonces, volvemos al momento en que después de la expedición aquella de 1976, entre Moritz y Julio se produce, ya se venía produciendo desde el principio de su conocimiento, de su amistad, pero un lazo muy estrecho, muy particular, un aprecio de gran respeto entre ambos, que tenían un rasgo de su personalidad muy parecido. Claro. Ambos eran capaces de llevarse literalmente un secreto a la tumba. O sea, no hablo. Moritz, ¿qué le pasa a Moritz? Moritz descubre una, ya parece ser que ya lo había descubierto antes, pero descubre un yacimiento de oro aluvial, de oro del que vienen los ríos, del que se ha dicho que era el más rico del mundo. Y Moritz se transforma en un hombre riquísimo. Wow. Rico en oro. Sí, sí, sí. ¿No? Funda una empresa minera que todavía existe, se llama Kumbaratza. Y pasa a ser una explotación aurífera de las más grandes que se conocen, probablemente la más grande en oro aluvial, ¿no? De ríos. De ríos, digamos. Y tal vez el hecho de que Moritz se haya convertido en un hombre tan rico, con la personalidad que él tenía y habiendo pasado por las circunstancias que pasó y habiendo sido o traicionado o intentado ser traicionado, o lo que fue engañado o no entendido, un hombre con esa personalidad y con tanta fortuna, claro, dijo, bueno, pues no seré yo la persona indicada, ni será este el momento para dar a luz esto, las cosas se han dado de forma tal que no tengo para nada confianza en nadie, esto no va a ser saqueado, claro. Perdón. Y por lo tanto yo decido cerrar boca, dice. Palabra más, palabra menos. Sí, sí, sí. Registrado en los diarios de Código Pampa. Y Julio, consecuentemente, tiene que aceptar esto, él mucho menos que Moritz. Dice una palabra de todo esto, es reporteado mil veces. Perdón, me debiste un segundo. No, no hay problema, vamos a esperar un segundito a Guillermo. Estamos, recuerden, escuchan. No hay problema. Víctor. Sí. Julio ha reporteado, pero no puede, no quiere, no debe aceptar decir una sola palabra. Lo preguntas, pero usted vio, usted sabe, usted tiene, usted conoce. Ah, sí. Yo siempre respondo lo mismo. he comprometido mi palabra de honor. Y no se puede decir nada. Decir nunca nada sobre este tema. Guillermo, déjeme hacer la pausa mientras para que vaya a tomar un vasito de agua y refresca un poquito la garganta. Regresamos con más de esta increíble historia. Guillermo Aguirre, pues ya dándonos los pormenores de esta gran historia, aventura, los tallos. Entonces, Guillermo, Julio sella ese pacto de no decir también absolutamente nada al respecto con Juan, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Había objetos, había una gran cantidad de objetos. Ajá. Que procedían. Esto fue un secreto. Y todavía es un secreto, y lo será para la gente que no cree en la existencia de esto, pero acá estamos hablando de lo que se llama evidencias. O sea, Juan tenía estas 110 láminas. Sí, pero no estamos hablando de esas 110 láminas. Estamos hablando de qué pasa entonces cuando Moritz decide empezar a darle destino a todas esas cosas. Yo ahora lo voy a explicar. Entonces, Moritz tenía que traer esas cosas. Decide mandárselas a Julio, nombrarlo heredero, legítimo heredero, Polo, ya que no tenía descendencia. Se habla de que tenía una hija natural, pero nunca se ha podido demostrar, incluso se la conoció. Pero no es así. Incluso se ha dicho que Moritz era estéril, no podía tener hijos. Bueno, el hecho es que, vamos a decir así, los tesoros de que Moritz dispuso en diversos momentos de su vida, de su historia, aceptan que vengan a Buenos Aires. Entonces Julio, dada su buena relación, como yo le dije anteriormente, sí, con gobiernos y compañía, logra que el gobierno flete un avión y organice una pretendida comisión, ¿no?, de negocios, digamos, una gira de negocios de argentinos con Ecuador, pero organizan un plan para traer todos los objetos a Buenos Aires. Plan manuscrito, lo tengo en mi poder. Sí. Escrito por el segundo miembro en jerarquía de lo que se llamaría la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde dice plan real y otro dice plan para esconder las acciones, y parece es increíble, ¿no? Como película de James Bond. A tal hora tiene que estar JM, Juan Moritz, al pie del avión, deben dirigirse con la comisión, mientras tanto JG, Julio Golden, tiene que hacer tal cosa y ir a todas las... Son cuatro hojas manuscritas donde dicen a qué hora tiene que ser el avión, a qué... Detallado. A qué aeropuerto argentino tiene que llegar, a quién los va a estar esperando el gobierno, y qué sé yo. Claro. Toda una historia. Y con el correr del tiempo, Moritz vino muchas veces a Buenos Aires. Entonces, en una de esas veces, él tomó en alquiler un par de cajas de seguridad en bancos argentinos, ¿no? En realidad, dos bancos de origen extranjero. Un inglés y uno norteamericano. Tomó dos cajas de seguridad, donde puso cosas, cajas de seguridad de las grandes, digamos así, o sea, todo que en los tesoros hay unas cajas más pequeñas, claro, y hay distintos tamaños, ¿no? Estas eran de las más grandes de todas, las que están abajo. Una a nombre de él, y otra autorizada a Julio, y otra a nombre de Julio. Y lo que digo es que Julio mantuvo 16 años estas dos cajas pagando los servicios todos los años, que se paga anualmente, y nunca las abrió. Hasta una de ellas, acá entramos en la parte del misterio, ¿no? Una sí la abrió en 1997. Moritz murió acá, y una cosa que habrá que creerlo o no, puede ser o no demostrable, pero yo la llamaría la maldición de los Tigers. Es un hecho que Morris mismo, pero también otras personas que tuvieron que ver, incluso Goyen, con todo esto, ha murido en circunstancias trágicas. Morris murió de una dolencia muy extraña, de ausencia de potasio en la sangre. Julio murió, eso fue en el 91, Julio murió en 1999, un accidente de auto cuando organizaba participar en una expedición acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, al sur oeste. La camioneta que lo conducía tuvo un accidente, iban 7 personas, la única que murió fue él. Fue Julio. Y bueno, después acá entonces entramos a la parte de qué pasó con todas esas cosas. Dice que en el 97 la abrió, ¿no? Sí. ¿Por qué la abrió? Porque Morris tenía un asistente en Ecuador, también húngaro, que se llamaba Zoltán Zetar. Era un húngaro, que lo asistía, una especie de secretario que tenía desde hacía mucho tiempo. Morris. ¿Y qué pasa? Cuando muere Morris de forma imprevista, este hombre, vamos a llamarlo Zoltán, que es el nombre de pila, Zoltán de inmediato se empieza a movilizar, porque la muerte intempestiva de este hombre lo coloca en una posición muy rara, porque él sabía que Morris tenía 50 cajas de seguridad de bancos en distintas partes del mundo. Para eso hay que recordar que pues él ya tenía bastante dinero, Morris, ¿no? Claro, era un hombre riquísimo, representante, vicepresidente de la Cámara de la Minería de Ecuador, funcionario, viajó representando a la minería, comprende, se transformó en un empresario, que eso yo dejó de hablar de todas aquellas cosas. Sí. Pero aquellas cosas, por lo menos las que estaban en su poder, por cierto que existían. Y él decidió mandarlas a las manos de la única persona que confiaba en este mundo. Pero cuando muere, como le digo, su secretario Zoltán sabía todo esto. Sabía que todavía venía de Argentina. Entonces, este señor, que tiene un hijo que vive todavía, que lleva ese mismo nombre, Zoltán Zetar, vive en California, justamente. En julio empieza a recibir en el año 95 una catarata de telexes que les envía el hijo de Zoltán. ¿Entiende? ¿Me sigue usted, Víctor? Sí, sí, de aquí de California le envía a Julio. El hijo del secretario de Morris le empieza a mandar una catarata. La español, la esposa, una Susanita Susi, se presenta hablando en español rudimentario. Y es la que firma los teles y le dice: mi marido es el hijo de Zoltán y quisiera ir a Buenos Aires a verlo usted porque las cosas de Morris, o sea, se atribuye, digamos así, un protagonismo difícil de entender, porque se trata del hijo del secretario de Morris. O sea, ningún familiar ni nada de eso. ¿Perdón? No, o sea, no era familia, ¿no? O sea, ni familia ni nada. Claro. Por otra parte, ignoraban indudablemente todo que Morris lo había nombrado heredero a Julio, pero tenía conocimiento a través de Zoltán padre de determinados movimientos. Claro. Por eso es que se produce esta aparición en escena de esta gente. ¿Y qué pasó? Y Julio entonces le dice: bueno, está bien, si quieren venir, vengan, ya veremos de qué se trata. Si hay alguna, y le dice, ¿no?, como así hablando en potencial, si existiera alguna caja de seguridad acá en Buenos Aires a nombre de su padre, Zoltán, ¿no?, con mucho gusto yo lo llevaría con ese dinero, usted puede disponer de lo que sea porque tiene derecho. Claro. Entonces, el hijo de Zoltán, inmediatamente se toma un avión y se viene a Buenos Aires en una, vamos a decir, expedición, para seguir con ese término, que comprende a personajes tan extraños como un señor que se llama Stan Risk, que es una especie de Indiana Jones moderno, que tiene una cantidad enorme de sitios en la web, que pasa por ser un Indiana Jones, siempre es eso, que viene con un cameraman de la televisión canadiense. Para firmar, probablemente vendió la entrevista, ¿no?, por así decirlo. Viene también con un abogado radicado en Luisiana, que es el abogado del Morris de Zoltán muerto. Bueno, viene el hijo, que le dije yo recién. Estas personas se presentan y escriben, y un periodista también de Estados Unidos, y van escribiendo todo lo que les va pasando día a día en un sitio de internet. y van diciendo, estamos contando los minutos que faltan para, yo traduje esto del inglés, ¿no? Pero sí, lo voy a decir en español. Dice, estamos contando, mirando las agujas del reloj para conocer la única persona que queda en el planeta que tiene en su poder láminas de oro de la, un tesoro del Amazonas. Ellos lo dicen, lo escriben, y eso es lo que justifica su viaje, ¿no? Por haber venido. Oh, okay. Esto, Víctor, prueba claramente que ellos tenían evidencias concretísimas de que efectivamente las cosas habían venido a Buenos Aires. Había algo ahí, sí, pues, se enteraron de alguna forma de eso, ¿no? Guillermo, déjeme hacer la pausa nuevamente. Guillermo Aguirre está con nosotros, autor del libro Lírico y Profundo. Agarre papel y lápiz porque vamos a mencionar dónde puede usted obtener este libro. Guillermo, entonces llega este chico, el sultán, hijo, con camarógrafos y bueno, en sí estaban grabando un programa de televisión o algo así, ¿no? Sí, en realidad lo que propusieron era que iban a grabar un CD en aquel entonces. Era eso lo que ellos dijeron que iban a hacer y que iban a grabar para la televisión canadiense, probablemente también lo que ustedes dicen, programa de televisión. Y además lo van escribiendo, ¿no? En tiempo real lo van describiendo en internet, ¿no? Pero ¿y sabían que había algo en Argentina entonces? Claro, porque Zoltán sabía de los movimientos de Moore y se lo comunicó al hijo. El hijo puso en movimiento toda esta cosa y claro, lo llamaron de Buenos Aires Mission en inglés. Misión a Buenos Aires o la misión de Buenos Aires. Okay. ¿Y qué sucedió? Bueno, entonces van relatando que lo conocen, ¿no? Y además dicen que además de las láminas de oro de Amazonas y todo eso, también tendría en su poder títulos, dicen, de propiedades en los remotos de la selva por $1 billion, dicen. Estaban refiriendo a los títulos de propiedad de las minas de Moores a las que yo me referí. Porque no existía exactamente un título de propiedad, sino que esto era una sociedad por acciones. Moores tenía la mayoría, el 74% de las acciones en su poder y estaban en Buenos Aires. Todo esto lo sabía esta gente, tenían datos fidedignos, ¿no? Claro, está. Se soltan, indudablemente. Claro. Bueno, ellos de alguna manera creyeron que podían llegar acá y torcer el brazo a Julio, o lograr hacer alguna cosa o hacer algún negocio con él. Se encontraban con una persona que ni imaginaban cómo era ni quién era, y cómo vinieron, se tuvieron que ir. Entonces ponen en su diario, dice, lamentablemente hemos conocido a esta persona, nos ha mostrado cosas que nos ha dejado con la boca abierta, pero pese a que nos ha conducido a una... Julio lo llevó al banco, a un banco donde había una de las cajas a nombre de Moores. Y por supuesto, como se de práctica en todo el mundo, el banco no le quiso abrir esa caja a nadie que no fuera el propio Moores o su persona autorizada. Claro. No legales. Por lo tanto, se tuvieron que volver, como era lógico, ¿no? Pero de cualquier forma lo filmaron, lo grabaron y lo escribieron, y esto como si fuera todo un gran hecho. Claro. Y a partir de ese momento, en dos palabras, Julio entonces me designa, yo empiezo a insistir, pero hasta donde esto es posible, ante Julio, porque Julio, ya imagínese, Moores había muerto en el 91, y yo le decía a Julio, voy a hablar como los argentinos, como se debe. Vos no podés, tú no puedes guardarte todo esto, no tenés derecho, esto tiene que, la historia tiene que ser conocida, esto tiene que ser dado a luz, no puede ser. No puede ser que un falsario como von Däniken se haya ganado una fortuna escribiendo una mentira, que te consta. Puede ser que ni vos, Julio Goyen, ni Juan Moore, que son los auténticos protagonistas de este tema, hayan escrito una letra. Entonces Julio dice, yo estoy conjurado para no decir nada y nunca escribirlo, y voy a guardar mi palabra hasta mi muerte, pero vos sí podés hacerlo, me dice a mí, y acepta designarme como su biógrafo. Y me libera a mí del compromiso que yo a mi vez había contraído con él de no mostrar ciertas cosas. Okay. Que él me había venido dando durante mucho tiempo. Claro. Desde los primeros tiempos. Sí. Bueno, y entonces así es como empieza a producirse la biografía, que es interrumpida de inmediato con la muerte de Julio en este trágico accidente que yo le menciono. En el 99. En el 99. Uh-huh. En una fecha muy extraña, porque Julio, la esposa de Julio había nacido el día 8 de noviembre, esta expedición se inició el 7 de noviembre, la última. Ajá. Uh-huh. Y era el aniversario de casados, y la mujer de Julio le dice, pero Julio, te vas justamente ahora y mañana es nuestro aniversario y mi casamiento. Y él le dice, quédate tranquila porque de alguna manera yo voy a volver en fecha. Y volvió en un cajón de muerte. Bueno, entonces, cuando muere Julio, cambia todo. Claro. Empiezo ahora a escribir de otra manera. Con él en vida, era una autobiografía en definitiva, ¿comprende? Sí, sí, sí. Pero con su muerte la cosa cambia, y entonces empiezo a mostrar, ajá, a llevar al libro, lo que en definitiva es esta historia. Yo llamo, el subtítulo del libro es la verdadera historia de la Cueva del Altar. Le digo, Víctor, que acá, ajá, se han producido, y se siguen produciendo, toda clase de interferencias de todo tipo y de toda magnitud. Me imagino. Pero de toda naturaleza, está escrito esto, está escrito desde todos lugares, me han llegado mails donde hablan de servicios secretos, de tales y cuales, de tal país y de cual otro, han venido personas desde otros lados a tocarme el timbre, desde Barcelona, España, desde Israel, es todo un tema. Es un acoso que ha estado recibiendo, ¿no? Sí, sí, yo no lo voy a exagerar, es la realidad, es el servicio de inteligencia incluso de este mismo país, uh-huh, y qué sé yo, porque es lógico, no me llama para nada la atención, es lógico que esto sea así. Lo que pasa es que una vez escrito este libro y publicadas todas las fotografías y todo lo demás, lo que importa ahora es la historia, Víctor, es la verdadera historia. Si Juan Morix y Julio Goyena no quisieron, no pudieron, y se llevaron en secreto a la tumba, y bueno, yo lo único que hice fue escribir y publicar todos los testimonios tangibles, reales, verídicos, que fueron subidos, ¿no? Claro. Y nada más. Pero está en contraposición con personas. Hay personas, incluso hay un señor, que no lo voy a mencionar, que vive en Estados Unidos, en California también, un argentino, radicado allá, okay, que se ofreció un día, me llamó por teléfono hace unos años, diciéndome que se había enterado, ¿no?, a través de mi sitio web, de que yo, estaba con este tema, uh-huh, y él se ofreció como mi agente literario en Estados Unidos. Yo, sin conocerlo, acepté, uh-huh, y este hombre lo que ha hecho es, uh-huh, desparramar sus infundios por toda la también es otra especie de se hace pasar por otro Indiana Jones. Sí, es como si fuera una enfermedad, ¿no? Es que es la naturaleza. Lo digo, pero es que no teniendo ninguna relación, información, nada. No teniendo nada, porque no hay nada de dónde sacar todo esto que yo le digo. Ajá. Nadie sabe, nunca supo nadie de esto, salvo algunos amigos de Julio, compañeros del centro de espeleología, ¿no? Tenían idea de sus cosas, ¿no? De sus expediciones y todo lo demás, pero con Julio no hablaba con nadie, ni con ellos, ni con sus... Claro. Las personas, ellos lo respetaban, porque José era así, y Mori también, igualmente. Híjole. Bueno, yo creo que esto se enfrentó Julio y Juan, por eso nunca hablaron nada, yo creo que hay una dimensión mucho más grande, ¿no? Yo creo que por eso, pero yo creo que aquí lo importante, Guillermo, es dar a conocer la información. ¿Dónde hayan quedado las piezas que se sacaron? Bueno, pues ya pasa en segunda parte. Lo importante aquí es darse cuenta del trabajo de estas dos personas que dedicaron toda su vida a dar a conocer esto, pero que no se dieron las condiciones en ese entonces, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto fue así. Justamente esto cayó en manos de estas personas, que son unas personas muy particulares. Todo el mundo que lo conoció sabe que esto era así. Ajá. Cuesta creerlo a quien no lo conoció, pero es la verdad. Ahora, le voy a hacer un breve comentario, ajá, sobre la naturaleza de las cosas estas, digamos, las cosas de entre comillas. Sí. Quienes tendrían derecho sobre determinadas cosas serían los herederos de Morix, en el caso de comprobarse que todas estas cosas de que hablamos eran en definitiva de Morix, ¿no es así? Claro, cierto. Por una parte. Y por otra parte, las cosas que fueron de Julio, pues sus herederos, su esposa y una hija, ajá, que tienen, por supuesto, derecho innegable. Claro. También tendrían derecho sobre la herencia de los títulos de propiedad sobre las minas, porque por eso le digo que acá hay intereses fabulosos. Bastante grandes, claro. Yo con eso, como usted comprende, no tengo nada que ver. Yo no tengo ningún derecho sobre nada de eso. Yo me estoy limitando a contar historias nada más. ¿No? Claro. Y algunas cosas que yo tengo en mi poder, que Julio me ha ido dando con los años, son prueba de la diversidad, de la extraordinaria, sorprendente, inconcebible diversidad de los objetos que ahí estaban guardados. Wow. Porque hay uno de ellos que no puedo dejar de destacarlo, que es una placa, una pequeña plaquita de oro, ajá, que tiene caracteres indudablemente o asirios o babilónicos. ¿Y el continente americano? Sí. Hola. Sí, aquí estoy, Guillermo, un segundo, déjeme hacer nuevamente la pausa y regresamos para terminar nuestra plática en esta noche. Guillermo Aguirre, autor del libro Lírico y Profundo. Ojalá que tengan papel y lápiz a la mano, el correo, no, no el correo, la dirección del web donde usted puede comprar el libro de manera electrónica es www.deepgold, o oro profundo, ¿no? Traduciéndolo al inglés es deepgold.com.ar. Ahí pueden ustedes obtener el libro Lírico y Profundo, donde viene toda la información bien detallada respecto a lo que fue este descubrimiento y las investigaciones sobre la Cueva de los Tallos. Guillermo, ¿se encuentra ahí? Sí. Para, como le estaba usted mencionando, hay muchos intereses detrás de todo esto. Y mucha gente está detrás de, bueno, está buscando esta información también, ¿no? Sobre todo los artefactos, artículos, pero lo que mencionaba es de que una de estas planchas o láminas tiene símbolos muy parecidos a los babilónicos, ¿no? Sí, es una cosa que llama enormemente la atención. La foto está en el libro. Ajá. Llama la atención porque después de tantos años de hablar de este tema y compañía, si fueran ciertas las teorías estas de que por ese sitio pasaron individuos de diferentes regiones del mundo, no se sabe qué época exactamente. Claro. Entonces la evidencia es esa, que ahí hay objetos, por ejemplo de eso, que es una pequeña plaqueta de oro. No es una lámina, sino que es una plaqueta sólida, con caracteres, dibujos, imágenes, que es indudablemente sirias o babilónicas. Increíble. Esto es una cosa que llama la atención. Hay otras cosas que llaman enormemente la atención. Por ejemplo, hay una carta que Morris en un momento le manda a una amiga húngara que vive acá en Buenos Aires. Una carta escrita en idioma húngaro, donde le dice que por favor lo traduzca y se la mande en español a Julio acá en Buenos Aires. Sí. O sea que la señora está así. Y en esa carta Morris dice que ha encontrado un esqueleto de una, él la llama giganta, ¿no? En Ecuador. En la localidad de Talural, en tal lado, ha encontrado un esqueleto de un gigante, de una gigante, porque es femenino, de 7 metros y medio de largo. Dice que está conservado perfectamente en un 75%. Dice, repito, 7 metros y medio, separando cada letra con un espacio. Ese espacio, y ¿comprende? Sí. Se entiende claramente lo que está diciendo. Claro. ¿Juan visitó en otras ocasiones la Cueva de los Tallos? Sí, en innumerables ocasiones. Hizo hacer incluso una lancha muy condosa, porque un río, acá hay un río que tiene mucha importancia. Hay cosas que están tergiversadas, el proceso, ¿no? De la ubicación y compañía, como te imaginarás. Sí. Pero hay una parte que hay que navegar, y entonces río abajo se haría en balsa, pero el río arriba se necesita una lancha con un motor muy potente, y en aquel entonces se le había hecho construir una especial con la hélice resguardada, porque hay muchos elementos que flotan y qué sé yo, y fue en innumerables ocasiones. Él hizo un... No puedo decirle cuántas, pero fue en decenas de ocasiones. Él haría un tipo de registro de todas las todos los objetos que estaban en la bóveda del tesoro. No, de ninguna manera. Hay cosas que Julio se llevó a la tumba porque él, como le digo, murió en un accidente. Claro. Él decía que iba... Así son las palabras de Morris, ¿no? Que tu, a mí me decía, ¿no? Que tuviera paciencia, porque yo, lógicamente, el tema de las cajas fuertes. Claro. Imagínese, una a nombre de un difunto y otra ahora quedó a nombre de otro difunto, que la abrió. Yo estuve presente en la apertura de una. ¿Ah, sí? Pero bueno, Historia. Me imagino. Pues, no vamos a profundizar mucho en eso. Sabemos aquí lo importante es la historia de la Cueva de los Tallos y la información que usted posee, que es información real y directa de los dos actores principales de esta gran aventura, de esta gran expedición, y que eso es lo que realmente queremos recalcar, de que esta información pueda salir a la luz, que la gente realmente conozca quiénes fueron sus actores principales en esto, y pues sobre todo, pues qué bueno que hizo esto Guillermo, de poner todo esto junto para que pues el resto de la humanidad podamos tener acceso a esta información. Sí, ha sido, no sé si será el destino, la predestinación o lo que sea, no me interesa en absoluto, como le dije al principio de todo, a mí no tener ningún beneficio de todo esto. Se ha hablado de muchas oportunidades, ya claro, se ha acercado gente para hacer una filmación, para hacer una cantidad de cosas, y a mí me da rabia muchísimas veces, porque veo que hay individuos que hacen así como si fueran, digamos, guías turísticos. Ajá. que organizan expediciones a la cueva en singular de los Tallos. Sí, sí, sí. Y con eso lo que hacen es atrapar incautos, en definitiva, ¿comprende? Me refiero a los que creen que van a ir ahí, que se van a encontrar con tesoros, y lo van a meter. Ajá. Sí, sí, sí, aquí estamos. Okay. Un ruido muy extraño. Sí, quién sabe qué sería, pero bueno. Sí, realmente les digo, la real historia de la Cueva de los Tallos, aquí la pueden encontrar en Lírico y Profundo, el autor Guillermo Aguirre. La página es Deep Gold, o Oro Profundo, deepgold.com.ar. Y ahí encontrarán el libro y más información, fotografías interesantes, biografía de lo que es Julio Goyen y Juan Morris, ¿verdad? Sí, sí, sí. El libro se llama La vida de Julio Goyen Aguado, porque ese fue el compromiso que yo asumí con Julio. Julio además tenía otros intereses en distintas actividades. Ajá. Él mismo escribió un libro enorme sobre un tenor del pasado. Fue director civil de una comisión de las Fuerzas Armadas, investigadora de los OVNIs, ¿no? UFO, acá en Argentina. Tenía innumerables pasatiempos. Exploraba el mundo subterráneo, pero también las altas cumbres, ¿no? Porque había descubierto una ciudad. No sé si es una ciudadela, en todo caso, ¿no? A 6.000 metros de altura. Más alta del mundo, en las cumbres de un monte que se llama Antiguillayaco, acá en Argentina, en la provincia de Salta. Ajá. Que fue, indudablemente, eso le fue estafado, porque él dio a conocer que iba a hacer la expedición para hacer un descubrimiento oficial de todo eso, y apareció la National Geographic Society patrocinando una expedición norteamericana, un arqueólogo muy conocido, Johan Reiner, yo no sé si usted. Uh-huh. Y bueno, y con bombos y platillos dijeron haber descubierto unas momias ahí en las alturas, las bajaron y todo, y tal, que después se descubrió que era todo falso. Claro. Que es la moneda corriente en todo esto, ¿no? Guillermo, yo quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros en esta noche y compartir toda esta información. Hacemos una invitación a nuestra gente a que visite su página, deepgold.com.ar, y puedan obtener este libro para que puedan realmente disfrutar toda la información que usted ha puesto junta para compartir con todos nosotros. Guillermo, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y compartir todo esto. Gracias a usted, Víctor, y sí, es verdad lo que usted dice, es una exclusividad para Estados Unidos y México, es la primera vez que se hace. usted, a sus oyentes, y espero que sea todo para bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a seguir en contacto, ¿eh? Vamos a seguir en alguna ocasión. Si usted necesite cualquier cosa que yo le pueda enviar, cualquier imagen que usted necesite que yo le envíe. Muchas gracias. Con gusto, porque ya ha llegado el momento que puedo hacerlo. Le agradezco muchísimo, Guillermo Aguirre, con nosotros en el programa de Los Desvelados.